Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bienvenidos todos a este teatro Tristar Columbia de Sony en la capital de España. Es un placer que estéis aquí celebrando esta fiesta final de temporada del Mary Podcast de Mary Station. Es el programa número 39 de la segunda temporada, ha sido un largo recorrido. Vamos a cerrar, si Dios quiere, con además un programa especial. Nacho luego me corregirá si me equivoco, Off Topic, que será el número 40, cuatro decenas de programazos llenos de muchos minutos dedicados a este hobby nuestro que es el videojuego. Sabéis, y además alguna vez en el foro me lo ha dicho, que me suelo enrollar mucho las presentaciones en los primeros minutos del programa, pero hoy me vais a permitir que de forma más justificada, si cabe, que de costumbre, nos extendamos un poquito más de lo habitual para contaros una pequeña anécdota que se remonta al verano pasado y que creo hoy es muy oportuno que sepáis, ¿no? Hace más o menos un año, en el mes de agosto, falta muy poquito, una mañana este que os habla recibió una llamada de un señor que está sentado muy cerca de mí. Y aquella llamada tenía como objetivo, bueno, decidir la continuidad y el futuro del podcast. Después de un primer año de éxitos, con esa primera temporada que todos seguramente recordáis, si nos habéis seguido desde el primer programa, la dirección de la revista no tenía muy claro si seguir con el podcast o no, por asuntos que hoy tampoco son de relevancia, pero el caso es que así estaba la cosa. Y este señor, que digo, tengo aquí muy cerca, se empeñó, y así podemos decirlo, en que la cosa saliese adelante y nos dijo a todos, convenciéndonos, que si le poníamos ganas y empeño, no solo desde el punto de vista pues personal e individual, sino técnico también, la cosa podía salir adelante. Bueno, la prueba palpable de que eso es así es que hoy estamos todos aquí reunidos, nosotros y vosotros, que sois los que habéis hecho posible que la cosa llegue hasta donde ha llegado. Nunca habríamos dicho que esto se podía dar al final de la temporada. Así que yo quiero que el primer aplauso de esta tarde, de este programa número 39, hoy aquí en este teatro Tristar Columbia de Sony, sea en primer lugar para esa persona que hizo posible que el podcast, el Mary Podcast, saliese adelante tantísimos programas después, que es Nacho Ortiz, como todos sabéis. Y en segundo lugar, pero esto más importante, a vosotros, a los oyentes, los que hoy tenéis la suerte de estar aquí y todos los que nos seguís desde casa cada semana, que hacéis que nos haga tanta ilusión empezar los programas semanalmente. Así que un aplauso para todos vosotros. Y es así que este hombre tiene mucha culpa de que hoy podamos celebrar esta fiesta. En fin, no quiero extenderme mucho porque si no luego van a decir, mira, hasta en el último programa el tío se ha flipado. Así que nada, vamos a darle paso ya a Jessica, que hoy sí está a mi lado. Yo acostumbro a decir aquí a mi lado, Jessica, porque es que es como si lo estuviésemos, aunque efectivamente haya muchos kilómetros habitualmente entre nosotros. Hoy sí que está aquí. Y Jessica, yo no sé lo que tú piensas viendo a toda esta gente aquí delante. Yo estoy un poquito alterado, que no se me note. Yo creo que estamos todos muy nerviosos, la verdad es que vemos caras muy amigas de que han participado con nosotros, nos hace muchísima ilusión, la verdad, casi tanta o más que a vosotros estar aquí, y tenemos que daros las gracias, la verdad, espero que lo pasemos todos muy bien. Vamos a pasar bien seguro porque... Lo que esto tiene que ser, y así lo hemos concebido, es una fiesta, ¿vale? O sea que esperemos que la cosa fluya como debe. Bueno, ahora sí, la persona de la que hemos hablado y a la que hemos rendido ese pequeño tributo es don Nacho Ortiz, que hoy está a mi vera. ¿Qué tal, caballero? Bueno, si me da Monstronic, a ver si... Sí, tengo, sí, ahora tengo, vale. Ahora. Ya os vale a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, la verdad es que los inicios fueron duros y... Bueno, todos los que estáis aquí recordaréis pues los mantecaos que nos llevamos con los dos primeros pilotos. Que sí, que cayeron de lo lindo, ¿no? Pero afortunadamente sirvió para reenfocar un poco el programa. Y bueno, parece que acaba gustando y mira, y eso, esto es la prueba de que estamos todos aquí. Así que gracias a todos y bueno, ese aplauso, vale, puede que haya sido por el arranque, pero desde luego es que sin vosotros, o sea, sin todos los que estamos aquí, esto no habría sido posible y aquí todos hemos tenido el mismo mérito, así que no quiero yo ponerme ninguna medalla. Yo lo que igual tengo mérito es ser pesado, de coger el teléfono y de convencer a gente de venga, oye, Juan, venga, ¿qué tal? Que seguro que podemos, ¿qué tal? Y mira, así que, oye, encantado. Además, ya era hora de tener a toda esta gente delante, ¿no? Porque acostumbrados a grabar en casa, cada uno en su casa y sin ver a nadie, hoy desde luego que es de agradecer que hayan venido todos. Además, a todos muchas gracias por haber venido, de 300.000 partes distintas de España. Así que nada, espero que, como decía Juan, esto es una fiesta, lo hemos hecho para vosotros y que lo disfrutéis. A alguien le comentaba por ahí antes que bueno, veros las caras reconforta, ¿no? Porque uno está acostumbrado a hacer el programa y no ver a nadie, con lo cual la repercusión que esto tiene es como ficticia, un poco así virtual, y es ilusionante veros a todos hoy aquí. Bueno, sigo con las presentaciones, Gemelio. Don Albert Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenas. Buenas a todos. Bueno, aparte de lo... Estos han empezado pues para quedar bien y tal, o sea... Esto está muy bien. A ver, ahora ya en serio. Aquí quien no tenga un PC para mover a Crysis, que se salga. Que se salga el que no pueda mover a Crysis aquí. No, en serio. Realmente lo que dicen ellos. He estado hablando ahora con unos cuantos compañeros y realmente es que es impresionante. O sea, que haya tanta gente aquí, que haya gente que, pues eso, que ha venido de Barcelona, de todos lados de España. Cuando empezamos la temporada es que era algo inimaginable. Yo ya lo dije. Yo cuando Nacho dijo, oye, ¿qué os parecería un Meripodcast en directo desde Madrid? Yo dije... Se te ha ido la olla, o sea, se te ha ido la olla totalmente. Pero bueno, al final ha resultado y creo que incluso mejor de lo que yo mismo pensaba. Y bueno, a ver si la cosa sale bien. No me quería olvidar a Lorena y a Ana, que se han acordado de mí, pero por un motivo muy especial. Saben que tengo una devoción especial por los señores Chasquis y me han traído unos Chasquis... ¡Vivan los Chasquis! ¡Ahí está! ¡Vivan los Chasquis! O sea, que el menipote es con Chasquis. Muchas gracias a todos, de verdad. No digo que va a haber que pasarle a los Chasquis, hay que pasarle la cuña. ¿Eh? O sea, no. Hay otra cosa. Creo que había por aquí chuches. A ver, quien raje... vamos a ver. Quien raje de Wii, de Resident Evil 5 y de... ¿Qué más podemos rajar hoy? Se va a llevar chuches, eso está clarísimo. A ver. Bueno, chavales. Vamos a seguir con la ronda de presentaciones, que luego tendremos tiempo de nuestros chascarrillos habituales. Al lado de Nacho está Enrique García, para el que pedimos también un aplauso, yo creo que sí. ¿Qué decimos, Enrique? Bueno, pues muchas gracias por el aplauso. Como siempre, con muchas ganas de estar aquí en el podcast, como habitualmente digo. Agradeceros a todos vuestra presencia. Como sabéis, yo lo siento mucho, pero al ver de Resident Evil 5, aquí no raja nadie. Así que tenemos... Así que... De Resident Evil 5 no raja nadie. Y después debatimos si es necesario. Eres un vendido populista. Al siguiente protagonista del podcast. Aquí todo el mundo va a pillar hoy tajada, seguro, ya veréis cómo sí. Bueno, cada uno haciendo su reivindicación, todavía habrá tiempo para más. Junto a Enrique, un ídolo de masas, Joaquín Relaño, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, agradecer a todos vuestra participación. Esta es la segunda vez que hablo ante un público. La primera fue en un juicio que iba como imputado por un asunto que no viene al caso. Yo como el equipo A no era por un delito que no cometí. Y la verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros, también con mis compañeros. Yo siempre he dicho que me metí en el podcast para poder estar con mis compañeros, porque prácticamente al estar cada uno en una punta del país, pues no teníamos contacto, digamos, del día a día, y con el podcast lo hemos podido tener, y ahora encima tener este broche de oro para el final de la segunda temporada ya es lo máximo. Ya no sé cómo podremos superar la tercera, pero seguro que lo podremos superar. Sí, señor. Sí, señor. Dice Relaño que entró por hablar con nosotros, que no hablamos así habitualmente en persona, pero a mí me da la sensación, tío, de que entraste para aquella campaña Motor Storm, que no seas trolero, para promocionar el asunto. Así que nada, bueno, junto a Relaño está Will Bandy, que no sé si será el que más kilómetros ha hecho hoy para estar aquí con nosotros, pero cerca debe andar la cosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa por aquí por Madrid y frente a los oyentes que tenemos hoy delante? ¿Cómo lo llevas la cosa? Pues bien, nervioso como todo el mundo. La verdad es que es súper raro estar aquí y escuchar la propia voz de uno, porque siempre con el podcast es un rollo súper distinto. Pero en contra de lo que hace todo el mundo, yo creo que el aplauso solo merecen ustedes, porque la verdad que moverse y venir hasta aquí, y yo la verdad que desde Tenerife se vive el rollo pues de una forma completamente diferente, porque tienes el público en ningún sitio, en muchos kilómetros a la distancia, así que yo la verdad que me gustaría darle un aplauso a todos los que han venido hoy aquí, porque creo que se lo merecen y porque si no fuese por ustedes no existiría Meri, así que por mi parte el aplauso por ustedes, señores. Y el último, pero no por ello menos importante, alguien que, bueno, pese a no formar parte del plantel de Meri de forma nominal, es un insider, podríamos decir, es Juan García de XCast, al final se ha convertido en parte de esta familia, lo llevamos oyendo muchísimos meses y es un placer que siempre nos acompañe desde la revista oficial de 360 y de Marca Player. XCast, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí, un poco nervioso como todos, básicamente. Pero yo estoy aquí dispuesto a demostraros que no soy tan Xboxer como decir. De hecho, el Resident Evil 5 que está ahí es mío. El Resident Evil 5 de Play 3 que hay ahí es mío. Y lo que estábamos jugando antes de venir era el Guitar Hero de Play 3. Así que a lo mejor os equivocáis. Bueno, le estaba preguntando a Nacho, aquí en Petit Comité, hasta que ¡pim!, asalta el micro, que no sabía si había venido el señor Locuendo, me da la sensación de que no, así que bueno, sí. Le vamos a mandar un saludo desde aquí. No sé si tenemos sorpresa. Que tiene idea directa con él. No, pues no ha venido, no podemos saludarlo. Estaría muy bien que vieseis cómo se produce la creación del señor Locuendo semana a semana, porque tiene su chicha. Y lo que no entra. Y lo que no entra, que dice el señor Locuendo, pero bueno, sí, no sí. Vamos a poder contar con él. En fin, estamos todos presentados, vamos a ir ya al turrón, a la chicha. Mandando, eso sí, un saludo y agradeciendo a los que han hecho posible que hoy nos encontremos en este sitio maravilloso, que son Sony y PlayStation. Ellos han sido los que, bueno, nos han ayudado para poder estar todos hoy reunidos en este sitio. Ha quedado un poco religiosa la cosa, pero es así. Así que nada, les damos las gracias y no me enrollo más. Vámonos directamente al Retro Podcast, que si no, se nos echa el tiempo encima. Vamos para allá. Retro Podcast. Bueno, por cierto, no he dicho nada, pero lo estáis viendo, está ahí Crony, que está feo que no lo salude. Al final... Esto pasa habitualmente, se me olvida personas que están en el programa, entonces como está la cosa más controlada desde la grabación, pues salto uno y dice... Te voy a hacer una cosa, o sea, menos mal que lo has hecho porque este tío nos tiene pillados por los que... O sea, sí, vaya que sí. Si alguien ha estado de invitado en alguna grabación, sabréis que hay muchos... Bueno, lo que has dicho, hay muchas grabaciones que luego no salen... Y que salen, no sé si visteis aquella versión 1.0 de mis berrillos. Sí, exactamente. O sea, el día que este se cabree estamos hundidos totalmente. Sí, yo aquella noche, porque yo fui de los pocos que lo oyeron al principio, mandé un mensaje rápidamente, tío, quita eso ya, que me hundes. Sufriendo, y lo que estuvo por ahí danzando. Bueno, pues sí, venga, vamos al tema del Retro Podcast. Esta semana, evidentemente, no tenemos foro, no tenemos preguntas vuestras, de los oyentes, así que lo que vamos a hacer es un turno de respuestas, de preguntas-respuestas con la mesa y con los que queráis participar. Pasando el micrófono por ahí, ¿vale? Para ver qué preguntas podemos tener. Hay una persona que nos acompaña hoy, que podéis ver habitualmente los lunes en Meristation TV, que es Lorena López, que está ahí arriba. Le vamos a dar un aplauso para que baje hasta aquí. Así que nada, si tenéis pensado alguna pregunta o simplemente la queréis improvisar, este es el momento, manos arriba. Y Lorena se acercará gentilmente a acercaros el micrófono. Tú no cuentas. Mira, aquí abajo tienes a alguien, Lorena, si quieres pasar. Todavía que voy. Pocas manos se ven, ¿eh? En el foro es más fácil, ¿eh? Ahora que no veis las caras es complicado, ¿eh? Ahora no troleáis, ¿eh? ¡Atreveos! A ver, hola, muy buenas, soy Redwood y como bien le he preguntado a veces a Jessica en el foro que me hiciera esa pregunta hacia vosotros, pero como veo que no la ha metido, os la hago ahora en directo. Si no la ha metido, por algo será, ¿eh? Vale, compromiso. Estoy interesado en el juego de Heroes, de la serie, y no he oído nada al respecto en ningún sitio. Si sabéis algo, si va a salir al final o qué va a pasar con el juego. Pues la verdad es que no se ha oído nada. Yo recuerdo, si Enrique me puede corregir, Ubisoft anunció que tenía los derechos de la serie, pero creo que hasta ahora no han confirmado ni fechas ni ningún detalle más. No, yo considero lo mismo que Nacho. El juego de Ubisoft lo presentaron, pero todavía no tenemos ningún dato. La paciencia. Vale, gracias. A ver, más manos. Bueno. No, todos no. No seáis tímidos. Hola, muy buenas. ¿Lo puedo coger? Sí, hombre. ¿Tú? Sí, como que estoy en casa. Bueno. Ya estamos, los pillines. Bueno, soy Neo Y quería preguntar, a ver, si ahora que parece que tanto Sony como Microsoft se han metido un poquito en el tema casual, por llamarlo de alguna manera, con los detectores de movimiento, Project Natal, que ya veremos lo que sale, si Nintendo con Wii... Uf, qué cara, madre mía, Nacho. Estoy mirando a alguien, otra de, cosa, Nintendo, estoy otra alguien cosa. De Nintendo, le estoy guiñando el ojo. Ya, no, eso, si Nintendo se había decidido por fin... pues a hacer algo con los jugadores de toda la vida, si... joder... Bueno, cuidado, tú Albert, tú cierras el micro, a ver. No, alguien imparcial, por favor, alguien imparcial. No, lo que es cierto es que Nintendo está, además, lo comentamos en el programa especial de E3, es que Nintendo sí que ha hecho un giro bastante claro hacia el jugador más tradicional. Además, vosotros mismos, el usuario ha criticado que, pues eso, desde que Wii se lanzó, su comunicación, su marketing y sus lanzamientos se han centrado mucho en el jugador casual. También esto viene de, ya lo comentó Iwata hace 4 años, creo, recuerdo porque estuve en el Tokyo Game Show, hizo una conferencia muy buena sobre esto, comentó que era necesario abrir la industria a un público que no era habitual porque si no el círculo de jugadores tradicionales es muy pequeño y la industria lo que necesita para cubrir esos costes de desarrollo, para expandirse es más dinero. ¿Y cómo se tiene más dinero? Pues llegando a nuevos públicos. Y esta conferencia es el reflejo de lo que hemos visto esos últimos 3-4 años. Pero lo que sí es cierto es que, según mi opinión, espero que no me caigan muchos ladrillos, es que Nintendo ligeramente ha descuidado un poco al jugador hardcore. Entonces este año lo que hemos visto en el E3 es que la compañía se ha centrado bastante en cuidarlo más. Y creo que con los lanzamientos que se ha visto, bueno, hemos visto que Miyamoto ha confirmado un nuevo Zelda, hemos visto el Metroid del Team Ninja, que tengo personalmente muchas ganas, y bueno, también ha habido pues, el nuevo Mario Galaxy 2, y otro que me gusta a mí mucho, que es desde DS, que es el New Super Mario Bros. 2, que también me parece que es divertido, así que creo que ahora la compañía se centrará más en esto, y bueno, la culpa de esto lo tenéis vosotros, que os habéis quejado, habéis dicho, oye, Nintendo, necesitamos más producto hardcore. Pero oye, Nacho, una cosa, espera, te contesto, espera. O sea, tus argumentos han sido, no, es que es una cosa que siempre acabamos llegando a lo mismo. O sea, tus argumentos han sido que han presentado un nuevo Mario, nuevo Zelda, nuevo Metroid. ¿Dónde está Wario? O sea, es el que falta, no. Falta Wario, Yoshi y no quedan muchos ya. O sea, lo que no puede ser es que estemos cada año Mario 128, Galaxy 2, el siguiente Universe, el Mario de cartero, el siguiente será vendedor de helados. Y el siguiente, es que estamos siempre con lo mismo. No, pero tú sabes que Nintendo, históricamente, en todas sus consolas, los juegos más hardcore han sido de este perfil. Pero habría que abrirse vías por otros lados. Yo creo que no esperes un Gears of War. El usuario que hace 10 años le gustaba Mario ha crecido 10 años, lógicamente. Bueno, pero eso es lo mismo ya al Mario ya no le entra tanto. Le gustaría algo con la misma profundidad jugable, pues, pero que no fuera otra vez un Mario. Es que estamos hartos. Bueno, estoy harto de Mario. Lo siento. pero... No, pero lo que es cierto es que esa... Wii puede ser una puerta de entrada a nuevos públicos, dejarles que se acomoden, que se acostumbren a jugar a videojuegos y luego pues que salten desde un Mario, desde un Mario Kart, desde un Pikmin o de un Zelda y que luego salten a un Gears of War. Pero es todo un ciclo, la gente, como todo, tiene que crecer y pues en tu vida de jugador igual creces. Así que yo creo que por ahí va bien. Además, los usuarios de Nintendo han quedado contentos con lo que se ha presentado. Tú es que eres un insatisfecho nato, o sea que tú no cuentas. Una más, si se me permite. Otra vez se ve que suenan rumores de que la Play 3 baja de precio otros 100 euros y es que... Por favor, estoy hablando yo. La cadena de tiendas, creo que es de Estados Unidos, no sé si era GameStop o GameSpot o lo mismo. Ha vuelto, si sabéis algo, que es que dicen que ha vuelto rumores eso, de que va a bajar otros 100 euritos. Si se sabe algo de que Sony haya desmentido... No, lo que hay ahí es una especie de conflicto entre los analistas y lo que realmente está diciendo Sony, ¿no? Porque la última información que se conoce de eso fue una noticia que salió ayer. Es que Play.com había salido que el precio de la consola iba a volver a bajar otra vez. Y de hecho, creo que fue Activision, Bobby Kotick, el presidente de la compañía, salió diciendo pues que no, que probablemente en 2010-2011 dejarían de dar soporte a la PlayStation 3 porque creían que el precio de la consola era demasiado caro. Y probablemente pues abarcarían menos público que por ejemplo entre 60 o Wii, que son consolas digamos que tienen un flujo de usuarios mayor, por así decirlo, ¿no? Sony se ha limitado a decir que no va a entrar en ese juego y que ellos respetan la opinión de la third parties, pero que por el momento no tienen ningún plan de hacerlo, principalmente porque siguen afirmando que ellos todavía no están sacando el beneficio a la consola si le bajan más el precio. Y de hecho también se ha dicho que la PSP Go, el precio, esto lo dijo el famoso Pachter, probablemente el precio de la PSP Go se había puesto tan alto para reembolsar una supuesta bajada de precio de PlayStation 3. Y ahí queda el comentario típico de este señor que toda la semana tiene que declarar algo nuevo. ¿Más preguntas? Ahora me gusta. Ya entramos ahí en calor, ¿eh? Vale, vamos a pasar al redebate. No, no. Lorena, elige. No, yo no elijo. ¿No? Elige vosotros. Tienes uno cerca, vamos por ahí. Venga, va. Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una PS3 y un PC. Viva Albert. Entonces la pregunta es, ¿qué me complementa más, una Wii o una Xbox? Eso para que os peleéis un poco. A ver, me dejáis un momento que... Aquí que me acompañe el caparazón de Mario. Es evidente que yo te voy a recomendar que te compres una Wii por una razón muy sencilla. Ya tienes Play 3, que tiene un catálogo de juego considerable, tiene productos en alta definición, tiene mucho lanzamiento multiplataforma, que es la gran tendencia que se está viviendo ahora. Lo hemos visto con Final Fantasy XIII, lo estamos viendo con bastantes juegos. Y con la Wii lo que vas a conseguir es un soporte por lo menos más divertido para casa, en el sentido de que puedes jugar más con la familia y demás. También tiene juegos hardcore, como ha comentado Nacho, está ahí Mad Wall, está ahí también el The Conduit, que sale dentro de poco. Es decir, no solo podemos quedarnos en los que hace Nintendo y que tampoco le gustan a Albert, que es Mario y demás. Tienes también a High Voltage, que está haciendo otros títulos para el 2010, que tiene muy buena pinta, y un juego de acción en primera persona cooperativo, el del tipo de Left 4 Dead, que la verdad es que es admirable que una desarrolladora se atreva a hacer algo así en Wii. O sea, mi recomendación es que si estás interesado y ya tienes una Play 3 y un PC, con lo que vas a poder mover juegos en alta definición y aprovecharte de los grandes multiplataformas que hay, te lances a por una Wii. Yo lo que no sé si vas a acabar sacando toda la habitación de allá abajo. Juro que no sé lo que tiene debajo, o sea que tengo... Aún hay más cosas. Aún le quedan cosas por ahí. Vamos a ver, más manos arriba, venga. Hola, buenas. Pues yo quería preguntaros si sabéis algo del Zoe 3, porque se dijo que Kojima quería hacer un juego nuevo y sacó el Metal Gear Rising, pero de Zoe 3... Nada. Yo le pregunté porque a mí me encanta Zone of the Enders y estuve con él en París cuando el lanzamiento de Metal Gear Solid 4 y le dije, bueno, a ver, ya habéis terminado esto, ¿no vendría ahora bien hacer un Zone of the Enders? Y dice, mira, pues la verdad es que sí, tiene sentido, el motor gráfico lo podemos aprovechar, los diseños mecánicos también, es un trabajo bastante avanzado que se puede utilizar también, se puede reciclar para Zoe. Y me dijo, pues nada, espera que ya te diré, ya lo habrás anunciado. Y yo, mira, yo en el E3 pensaba que iba a salir un Zoe, pero no ha sido así, y yo creo que es una saga que acabará saliendo en esta generación, pero de momento parece ser que o quiere, o le obligan, o le recomiendan hacer más Metal Gear. Así que mira, pues de momento habrá que esperar. Gracias. Hola, soy Kender. Joder, cómo me oigo. Era para preguntar por Valkyria Chronicles 2, que últimamente se está empezando a oír que a lo mejor llega la segunda parte, y era también para preguntar que en el caso de que llegue, ¿ha tenido el suficiente éxito la primera parte como para que esta llegue en inglés o en español? Aquí en Europa, creo que no te voy a dejar en paz en todo el día. Aquí en Europa el Valkyria Chronicles tengo constancia de que se ha vendido bastante bien, sobre todo después de que se ha bajado el precio. Y ahí Enrique creo que me puede apoyar, que salió la noticia hace relativamente poco tiempo, ¿no? De que había como triplicado las ventas desde que se ha bajado de precio. Sí, bueno, creo que Sega comentó que las ventas habían subido un 400% a partir de la rebaja y unas iniciativas comerciales que habían organizado. Exactamente, porque Valkyria Chronicles se considera uno de los mejores RPG de la generación, sobre todo porque también es un tapadillo, la gente no lo conoce, es muy boca a boca, ha salido bastante bien. La repercusión que haya tenido aquí en Europa, la verdad que no te puedo decir si les saldrá beneficioso sacarlo aquí o no, pero yo creo que sí lo volverán a sacar aquí, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido el juego, sobre todo en Japón, que se ha vendido muy, muy, muy, muy bien. De hecho, es de los RPGs que más se ha vendido de Play 3, pues es muy posible que lo veas por aquí en un añito o dos, un añito y medio, porque van a utilizar otra vez los mismos recursos del primero con nueva historia. La traducción es algo que depende plenamente de las ventas del juego y sobre todo de ustedes, que son los que movilizan a las compañías para decir, oye, nosotros queremos esto traducido porque si no, no lo vamos a comprar. Mientras ustedes no se movilicen, no va a haber mucho, y la verdad que es un proceso muy costoso, de verdad, que a Sega le cuesta invertir. Ya se ve hasta en los juegos de Wii, en Mad World y todo esto, como si de verdad se molestan en hacer un doblaje o en intentar lanzar más recursos, y sin embargo con los RPGs no se puede. Pero evidentemente tienen un público minoritario, mal que pese a los aficionados del género. Así que va a seguir siendo complicado, y mi recomendación, ir aprendiendo inglés. Vale, gracias. Bueno, seguimos. Ah, mira, qué cerquita. Hola, me llamo Félix. En el foro soy Esbiki. Me gustaría daros las gracias por permitirme estar aquí. Y bueno, mi pregunta va relacionada también con un juego de Sega para PlayStation 3, que todavía no se ha dicho nada de si va a salir o no, que es Yakuza 3, que es un juego que pues tiene bastante calidad, la gente que lo ha podido jugar pues se ha quedado bastante a gusto con él, y si se sabe algo, porque creo que en América también estaban expectantes a ver qué hacía Sega. ¿Qué os parece a vosotros? Sí, el juego desde luego es uno de los mejores que ha hecho Sega en esta generación. Ahí están las notas y las ventas que ha tenido en Japón, aunque también hay que ver que está ambientado allí, que es una temática que al público japonés le gusta. La cuestión es que no sé qué pasa, pero Sega no se decide a lanzarlo en Occidente y estamos, como bien has dicho, estamos Europa y Estados Unidos están en la misma situación. En el E3 recuerdo que había ciertos corrillos de periodistas americanos que estaban especulando con que Sega iba a anunciar una distribución, al menos en Estados Unidos, de Yakuza 3, pero lo cierto es que no se ha producido y es un gran juego que nos estamos perdiendo. Así que, en principio, si Sega no cambia de idea, lo único que se puede hacer es importarlo, aunque siendo de Japón, aunque sea region free, pues no es fácil jugarlo. Pero vamos, yo confío en que Sega cambie de idea. Además, todos los anteriores Yakuza, bueno, es cierto que no se han vendido muy bien, especialmente el 2, pasa que también se lanzó en el ciclo final de PlayStation 2, pero han tenido unas notas muy buenas, han tenido una recepción de crítica de notable, alto, sobresaliente. Así que, no sé, será cuestión de esperar y a ver si Sega se decide. ¿Puedo pedir la palabra? Puedes intentar hablar. Pues lo que pasa también es que históricamente los juegos basados, digamos, inspirados en la cultura japonesa, la compañía ha sido muy reticente de lanzarlo en Occidente. Y yo creo que con la saga Yakuza también ha ido pasando lo mismo. Y esperamos que este al final llegue. Y también tenía mucho interés en un Yakuza que salió antes también. De Kenzan. En la época ya más medieval, y esperemos que alguno de esos dos, los dos, pues acabe llegando tarde o temprano. Yo te podría decir que hablando con uno de los responsables de Sega, ahora ya no en la compañía, me dijo que fue casi imposible traerlo, que fue una cosa personal suya, traerlo a España especialmente, y que con el tercero no cree que el personal actual de SEGA esté muy interesado en traerlo, así que yo no lo esperaría. Anda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Me suena la cara de este hombre. Sí, yo quería hacer una pregunta un poquito más genérica. Era sobre plataformas de descarga digital. ¿Qué opináis de que esto es el presente o el futuro del videojuego? Es decir, juegos como Braid o Wall of Goo o Flower, que son auténticas maravillas visuales. ¿Creéis que este es el futuro del videojuego o que estamos hablando ya del presente del videojuego? ¿Qué se atreve? Pues yo mismo le entro. Yo creo que es el futuro y también es el presente. Lo estamos viendo con Sony, con su PSP Go, ya ha borrado el UMD y yo creo que también es como una especie de prueba. Y creo que ya en las siguientes generaciones de formato físico quedará poco. Sony supongo que seguirá apoyando su Blu-ray. Microsoft ya está también quedando claro que se va a quedar con descargas digitales. Está ahora también metiendo juegos de la 360 para descargar y ha quitado también los de la Xbox One precisamente para darle más empaque, digamos, a los juegos de esta generación. Y seguramente ya a los discos habrá que conservar las colecciones que tenemos ahora y guardarlas como un tesoro, porque esto en el futuro se va a ver poco. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que todo el fenómeno de las descargas digitales viene como consecuencia de la piratería. Yo creo que viene de ahí. Es decir, la herramienta, digamos, se ha demostrado que es la única que tienen las compañías para asegurarse que sus juegos no se van a piratear, es adaptándolo a una plataforma online donde obligatoriamente tengas que estar registrado, tengas un, bueno, llámalo contraseña, login, lo que quieras, hacer uso obligatorio de una visa que te identifique a ti, y en el fondo es la única forma de que se aseguren que si tú quieres jugar a eso vas a pagarlo. Obviamente pues hay que perfeccionar el sistema porque, bueno, echa la ley, echa la trampa, pero vamos, yo creo que las descargas digitales son una consecuencia de la piratería y no hay remedio. La gente sigue pirateando, da igual que le metas securrón, da igual que le metas lo que sea, se va a piratear incluso semanas antes de que salga a la venta. Entonces, la mejor forma de acabar con los birlamientos en las cadenas de copia y tal es descarga digital. Te digo una cosa más, perdona, Will. Para Microsoft y Sony, las plataformas, tanto la PSN como el Live, son prioridad absoluta. Ahora mismo la política suya es reforzarlo. La facturación está siendo, no tengo cifras, mira que he estado preguntando, no me han dado cifras. De hecho, ayer estuve en una entrevista con Daniel, diré el nombre, Cervantes, que es el director de la división de consumo de Microsoft, y me comentaba que para ellos es prioridad absoluta. No me quisieron dar cifras de la facturación, pero os puedo decir que a través de las descargas con micropagos, descargas digitales, ya sean trajes, niveles, expansiones, juegos más de corte descargable, se está facturando muchísimo. Pues sí, que es prioridad. Solo, Solo hay que ver el Steam, por ejemplo, la plataforma Steam. Sí, sí, sí. Empezó siendo una plataforma de distribución para los juegos de, bueno, Valve, o sea, lo que eran Half-Life, Counter-Strike y poca cosa más. Y es que ahora sale todo por Steam, sí, sí. O sea, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque las compañías confían que la gente que bueno, exactamente, no se puede piratear Steam, entonces, a por él. Y otra cosa que me parece importante de este tema es que es una puerta abierta a los desarrolladores más modestos. Hay gente con grandes ideas, por ejemplo, World of War, lo comentabas antes, pues es un escaparate perfecto, Braid, para que gente con pocos recursos, oye, tienes una idea válida, has hecho un buen trabajo, pues mira, aquí tienes tu escaparate y si funcionas, adelante. Y de hecho, si os acordáis, cuando Gonzo Suárez estuvo aquí en el Meri Podcast, ya lo estuvo diciendo, que para la industria española va a ser muy bueno esto, porque, bueno, con pocos recursos puedes plantearte un buen juego, lo puedes lanzar y es un escaparate perfecto. Y de hecho tenemos este viernes, ayer, se lanzó Icarian, si mal no recuerdo, y es una obra de autor, o sea, es un grupito de chavales de Vallecas, cuatro de ellos han juntado, han hecho un buen juego, tienen una buena idea y adelante. De otra forma hubiera sido casi impensable que lo lanzasen. El problema también, sobre todo ahora que has mencionado Icarian, en el WiiWare, por ejemplo, la sensación que te transmite cuando hablas con la gente un poquito es que existe como cierta desinformación al respecto, ¿sabes? La gente se sabe que se descargan muchos juegos, que tiene cierto apoyo de una franja determinada de usuarios, pero en el caso, por ejemplo, de Wii, pues te das cuenta de que salen muchos juegos buenos. Salió hace poco, relativamente poco, el Sword and Soldier, por ejemplo, un juego desconocidísimo. Entonces, uno ve como un juego como World of Goo sale a la luz, se empieza a vender, se empieza a comercializar, una vez ya las páginas especializadas le han dado un apoyo. Y a partir de ahí la gente lo descubre, se anima y lo baja y lo descarga. El problema es que hoy día, esto que estaba comentando ahora el año, que es presente y futuro, yo más bien lo dejaría como todavía más para el futuro, porque dentro de lo que cabe me sigue pareciendo una plataforma minoritaria y creo que habría que... La única forma de revitalizar el sistema es darle muchísima publicidad para que los usuarios sean capaces de descubrir los tesoros que hay ahí, porque realmente con WiiWare, por ejemplo, tienes cancha suficiente para descubrir y no terminar de jugar durante días. Y lo mismo DSi, que aquí se ha olvidado un poquito, que Nintendo también ha hecho la apuesta por DSi, están saliendo juegos y son juegos destinados principalmente al público más casual, de bueno, me interesa este juego, me lo voy a jugar, lo voy a tener aquí, digamos, un estilo Tetris más accesible, más echarte un par de partiditas, y de momento creo que está funcionando bien, pero principalmente creo que necesita publicidad, sea como sea, para que la gente pueda descubrir pueda darle más importancia a lo que realmente es. A ver si tenemos tiempo para alguna preguntilla más. Venga, que hay más gente que quiere preguntar cosas. Hola, soy Ropri, en el foro de MediStation, y nada, mi pregunta era que sobre las ediciones especiales, aprovechando que está encima de la mesa el Resident Evil 5, me gustaría saber por qué en Europa, especialmente en Europa, no salen las ediciones especiales que salen en Japón o en Estados Unidos. Y me refiero al Resident Evil 5 porque en Japón me acuerdo que salió un pendrive con la forma de cápsula o un montón de cosas más. En cambio aquí en Europa, o por lo menos aquí en España, que yo sepa, la única diferencia era que la caja era metálica y creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el tema de las ediciones especiales es un poco... Como ha dicho Relaño antes, creo, nos tenemos que pasar la pelota a vosotros como jugadores y también a nosotros como prensa. Es decir, una edición especial a gran escala, como es la de Resident Evil 5, que viste en Japón, que tenía su bolsa de tricel. Además había varias ediciones. Estaba una para Norteamérica, que estaba muy bien, otra para Japón, que tenía el pendrive y no sé qué, y la europea, que era una caja metálica. Que pasó lo mismo con Devil May Cry 4, bueno, con otros tantos juegos. La verdad es que yo creo que aquí la clave la tenemos nosotros en decir... mira, compañía tal, queremos una edición coleccionista como la que hay allí, y responder cuando la saquen comprándola. ¿Por qué? Porque si tú te fijas ahora mismo, yo lo he comprobado con algunas ediciones coleccionistas como la de Halo Wars, que salió el juego y te veía las ediciones coleccionistas puestas apiladas en las tiendas, como, y era una buena edición coleccionista. Es decir, el jugador debe responder a la edición coleccionista para que la compañía diga, me merece la pena y me es rentable sacarla. Pero sí es verdad que en el caso de Resident Evil 5 y de otros muchos, es casi lamentable el tema de por qué el público de Japón... Bien, es cierto que ellos también son un poco más frikis y están más acostumbrados a esto, pero devolviendo la pelota al tema de Wii, bueno, una vez que se generalicen los videojuegos de una forma tan extrema como ha pasado en Japón o está pasando en Estados Unidos, una vez que ese público casual se adentra a comprar ediciones coleccionistas, yo creo que vamos a estar los tres mercados al mismo nivel. Es que yo creo que o sea, lo has clavado. O sea, la cosa está en que, en el fondo, la edición coleccionista, generalizando, la compra el hardcore. O sea, el fan absoluto del juego es el que compra la edición coleccionista. Sintiéndolo mucho, aquí en Europa el sector hardcore es una minoría en comparación con la gran corriente casual, esporádica, llámalo como quieras, en comparación pues, con lo que decía él, en Japón, gente, pues bueno, los que hemos estado en, no sé, en un barrio de aquí a Vara, te das cuenta que ahí el chip es distinto. Realmente allí juega todo el mundo y son apasionados de los videojuegos todos. No solo el de 30 años, sino el de 10, el de 50, o sea, juegan todos. Entonces, hasta que realmente aquí nos instale, que bueno, está la cosa difícil viendo las directrices que están tomando determinadas compañías, yo creo que... No, lo miro a él, ya me conocen. Hasta que eso no pase, yo creo que las solucionistas aquí nunca van a llegar, bueno, superar seguro que no, y llegar al nivel pues va a ser difícil. Más cosillas, a ver, ¿dónde está Lori? Yo aquí. Ah, ahí está. Bájate por aquí, anda. Pues date una vuelta por aquí, venga. Ya bajo. Dásela a Merriasti, que está el pobre aquí, que quiere trolearnos con algo de Play 3 seguro. Está bien, míralo, está bien. Hola, buenas, soy Cruza en el foro y mis preguntas van para Albert principalmente. Primero de todo, viva el PC. Viva el PC, ahí estás. Y después, bueno, son dos preguntillas. La primera rápida, si se sabe algo de si va a salir por aquí en Europa alguna edición coleccionista del StarCraft 2. No se sabe porque, bueno, todos sabéis que Blizzard es una compañía que va al margen de todas. Le da igual absolutamente cuándo anunciar sus coleccionistas, le da igual absolutamente cuándo anunciar las fechas de lanzamiento, porque sabe... ¿Por qué? Pues porque la va a vender igual. ¿Y por qué? Porque si... creo que en general el público que juega los juegos de Blizzard es bastante hardcore. O sea, hay una gente pues que lo compra aquello por la portada, que está bien y tal, pero la gente que va a buscar un juego de Blizzard ya lo sabe de antemano. Entonces, ten por seguro que habrá una edición coleccionista, pero segurísimo, si te fijas, las ediciones coleccionistas de World of Warcraft han funcionado muy bien. Iba a decir un taco, pero bueno, han funcionado genial. Y ten seguro que tanto para StarCraft las tres entregas como para Diablo habrá una coleccionista seguro. Vale, la otra también relacionada con Blizzard, con el World of Warcraft, que bueno, ya estamos un poco hartos del World of Warcraft, ya es un juego que está muy exprimido, ¿no? Lleva ya 4 o 5 años. ¿Qué va? Y entonces, pues el otro día hablasteis de, bueno, hace tiempo del Darkfall, que parece ser que es así un poco como el Ultima Online y tal, y me gustaría saber si realmente merece la pena gastarse el dinero en ese juego, porque por lo que he visto por ahí sigue siendo un juego un poco tosco, así como un poco no muy acabado. Entonces, si merece la pena. A ver, no sé si leíste, publicamos un análisis hace una semana o un par. Darkfall es un juego que, digamos, se concibió como un juego para no gustar a las masas, a los desarrolladores. Les daba igual absolutamente que plasmara el sistema jugable que hoy en día se lleva, que es subir nivel, coger equipos y demás. Es un juego que rompe con el sistema de control, rompe con el sistema de combate, rompe con el sistema de loot. Y entonces, yo bajo mi punto de vista, hay que ser muy apasionado de este género para realmente pasarlo bien ahí, porque ya te digo, no da ningún tipo de ayuda, el control es muy tosco, los gráficos pues artísticamente están bien, pero no es aquello para exprimir un PC. Si te gustó Ultima Online, te va a gustar. O sea, si te gustaba aquello de salir de un pueblo y que te podía enganchar cualquiera y dejarte limpio, literalmente todas las horas que te has pegado, perderlas de golpe, entonces te va a gustar. Pero bueno, yo creo que tendrías que ver bastantes vídeos, leer bastantes foros, análisis, y en general, dado que no hay un trial, pues formarte una opinión y arriesgarte, que es lo que hice yo, y a mí me gustó. Vale, pues muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una más, lamentándolo mucho, pero porque si no, no hay tiempo para el resto de bueno, venga, secciones del programa. Venga, rapidito, que nos quedan aquí 2 minutos ya. Sintetizando. Hola, muy buenas, yo soy Aitor, abandonen el foro. Y bueno, yo quería preguntaros que partiendo de la base que el ocio de los videojuegos supera al de las películas, al de vídeo y al de audio juntos, y teniendo el aliciente que ya se considera cultura, me gustaría saber si aquí en España las empresas desarrolladoras tienen pensado en aumentar la oferta de formación profesional para gente que de verdad nos queremos dedicar a ello. Hombre, yo te puedo decir tranquilamente que mientras no haya unas subvenciones por parte del gobierno a este sector, es muy difícil que salir adelante una compañía, porque realmente lo que en España hay son proyectos pequeños con escasa o ninguna ayuda externa. Las pocas veces que se ha visto un gran juego se lo ha acabado metiendo dinero, pues ahora, por ejemplo, Konami con el Castlevania, el nuevo Castlevania, o Planet 51. Así que de momento yo lo veo bastante difícil. Sí, aquí lo que tenemos es gente con mucho talento. La cuestión es que se acaban yendo fuera porque no hay sitios donde trabajar. Tenemos muy pocos estudios y los que hay trabajan para el extranjero. Bueno, Mercury Steam es el que más suena, después de haber estado con Codemaster, con Jericho y ahora con, con Konami, pero en general, pese a que esto es cultura, realmente no supone un gran paso adelante para que el sector nacional pues se cimente y pueda y lo tenga fácil para salir, como pasa en otros países, incluso en Europa del Este o en Estados Unidos o en Inglaterra, donde es que están muy muy bien tratados. Habrá que aprender inglés. De ahí viene un poquito también la importancia de que hayan denominado a los videojuegos aquí en España como cultura, que en su momento se le dio bastante bombo al tema y hay gente que no, que le pareció un tema un poquito poco importante, por así decirlo, pero que realmente desde el gobierno lo que se comentó en su día era que esto iba a ayudar precisamente, en el hilo de lo que tú estás comentando, a que nuevas compañías pudiesen tener presupuesto para poder crear videojuegos a la altura de lo que se está esperando de ellos, como pasa en Inglaterra con bastantes compañías. Claro que hasta que el gobierno no se mueve, como tal y como tú has dicho antes, los videojuegos ahora mismo facturan más que el cine, pero aquí lo que hay en España, en lo que se refiere a subvenciones, tiene en el cine unas subvenciones gigantescas, pero videojuegos cero. Y una compañía, digamos, que no quiera apoyarse en extranjeros, pues proyectos pues pequeñines, chiquitillos, a lo mejor para teléfonos móviles, algún que otro juego, el Icaria en este que ha salido para WiiWare y poco más, lo que proyectos grandes, no tienen más remedio que enfocarse en el extranjero. Vamos a ver, había alguien por ahí, Nacho. Pásasela al pobre Merri y Aspi, que está ahí, que no puede. Estaba llorando casi ya. Hola, buenas tardes. Primero, como todos los demás, gracias por estar aquí. Pues nada, Nacho. Y mi pregunta además era para ti. Vaya, por Dios. Ya que has estado en el E3, me gustaría que nos dijeras a todos qué te ha parecido el iPad y el Project Natal, en especialmente que nos dijeras los puntos positivos y negativos de cada uno de ellos y qué comparativas ves entre ellos. Y ya a raíz de esto, si realmente crees que va a ser en el futuro, es decir, el año 2010, un proyecto realmente importante para Sony y Microsoft, o si realmente crees que se va a quedar una mera anécdota que no va a llegar a mucho más. Hombre, nada, te puedo decir que Natal con Microsoft está siendo pues una revolución a todos los niveles, incluso a nivel interno de la compañía. Según mis fuentes, ahora mismo Microsoft ha creado un estudio interno únicamente para desarrollar cosas para el Natal. Aunque no tiene fecha de lanzamiento fija, llegará en 2010 y están destinando muchísimos recursos. O sea, ellos lo plantean como el lanzamiento de una nueva consola. O sea, le están dando esa prioridad. O sea, que va a ser algo muy, muy importante que Microsoft no va a dejar de lado y que van a invertir muchísimo. Y, por otro lado, el tema de Sony se ha visto muy poco. Se vio lo que se vio en la conferencia, fue muy rápido. No tuvimos ocasión de probarlo a la prensa y, bueno, aunque a priori parece más sencillo que el Natal, porque el Natal es una detección de movimientos completa, se utiliza todavía un mando periférico, pero vamos, lo que te puedo decir es que el Natal lo he probado y funciona. O sea, yo cuando estuve probándolo allí, intenté hacerle las mil perrerías al bicho, intenté cruzar los brazos, pasar las piernas por detrás, hacer de todo, y lo detectaba perfecto. O sea, puede sonar aquí a... No, pero es que era así. O sea, yo fui a hacer la puñeta y funcionó muy bien. O sea, que yo te puedo decir que Natal funciona, pero lo de Sony, en principio, no lo he probado. Pero debería ser también un pilar importante de lo que es la política casual de la compañía. Y yo te quiero decir, además, que si más de año y medio de que falta para su lanzamiento y ya funciona con diversas demos, con juegos antiguos y como hemos visto, los que hemos probado con Milo, solo hay que tener un poquito de imaginación para saber lo que nos espera. Pues juegos de disparos escondiéndonos detrás del sofá y apuntando con una ametralladora, o las tandas de penaltis. Yo no lo veo, por ejemplo, para jugar al FIFA un partido solo con eso. Se necesita otro apoyo, pero para momentos concretos o juegos creados expresamente para ellos, y va a ser un avance muy muy grande. En cambio, lo de Sony, es una cosa, vamos a ver, eso que has dicho en un momento dado de esconderse detrás del sofá, eso no lo habían enseñado ya. No, pero lo presentan súper bien de, oye, esto se va a explotar a saco, esto es unas posibilidades, no, pero es que no explota nadie. No, pero o sea, es que la diferencia... ¿Alguien se ha escondido detrás de un sofá alguna vez cuando la Wii? Nadie, o sea, es que Bonico, yo te voy a decir una cosa. La, con la Wii puedes agachar, puedes tiene un reconocimiento del movimiento del mando. Con Natal te vas a saber que estás detrás de un sofá o que sí, o en las dimensiones de ese sofá. Y vas a ver si sacas una mano por un lado va a pillarte. No, si sacas el mando. Si sacas, si asomas la cabeza te va a ver que está detrás del sofá. Es como si fuera una trinchera, como si fuera, te capta todo tus movimientos y todo lo que hay en la habitación. Con lo cual es distinto al concepto de Wii. Con siendo un paso así, intermedio lo de Play 2. Con un tono así, con un tono así que te he dicho, a ver, yo lo que digo es lo que dije en el, bueno, un par de podcasts atrás, que la presentación estuvo muy bien, el potencial parece que está ahí, pero hay que aprovecharlo. Y yo creo que se ha demostrado ya los últimos dos años que tenemos una consola que yo siempre he dicho tiene un potencial bestial, que es Wii, y no se aprovecha ese potencial. Entonces, vamos a esperar, vamos a no levantar hype aquí a saco, en plan, esto va a ser la revolución de los juegos, porque lo mismo llega a ser, acabará siendo el típico periférico que acaba allí en la estantería que nadie compra. Entonces, el potencial está ahí. Sabemos las compañías lo que buscan hoy en día. Entonces, a ver si hay algún tipo de simbiosis entre los dos caminos y se sacan cosas que valgan la pena. Porque si no, repito, estaremos otra vez conduciendo el coche con la manita y pegando tiros. O sea, al principio de este podcast, Enrique decía una serie de juegos hardcore que, y se destacaba que iban a salir una serie de juegos hardcore para una consola que se llama Wii y que va a aprovechar ese tipo de posibilidades. Así que dentro de dos años seguramente esos juegos sean muchos más y también aprovechen Project Natal. No te da gusto, no te da gusto poder hacer así y no estar... y me ven y se acaba la cosa. Tenemos una persona más que quiere hacer una pregunta. Es un actor que seguramente os suene, Martín Bello. Debe estar por ahí arriba de películas como Camarón, Che, Águila Roja en televisión. El martes estrena, además, película en TVE. ¿Verdad que sí? Bueno, Martín, bájate y baja. Coslázaro. Un amigo famoso que tenemos. Vamos, coño, a dar un aplausillo. Aquí, de la gente, ¿no? Pan, jugón. Ahí está. Ya, primero hace una preguntilla de videojuego que tengo curiosidad. Luego la promo, luego la promo. Ya después me daré calle. Oye, de los Caballeros Zodiaco, ¿qué pasa? Yo ya he escuchado ahí, yo soy muy fan de Saint Seiya y a mí, bueno, de hecho mi coche se llama Iki, tiene un tatuaje del Fénix que llevo también en la pierna, o sea que freak total. ¿Y sabía algo de Sega que estaba ahí metida, que igual...? Esto, los derechos son de Namco Bandai, si no me equivoco. Sí, pero por internet leí algo de... A ver, siguiendo el orden de la serie, debería de quedar todavía un juego, ¿no? Para cubrir tomos y demás cosas que faltan. Incluso hay OVAs que están sin meter en el juego. Yo también soy bastante friki de esto. Yo me he pasado desde que tenía 12 a 13 años gritando dame tu fuerza de gaso, o sea, como tú. Pero que yo sepa, ahora mismo no hay movimiento. O sea, los dos salieron dos para Play 2, o sea, la generación anterior, y en esta no, que yo sepa, no ha habido movimiento serio. O sea, quizá algo por algunos foros y tal, pero es que eso no le puede dar tampoco mucha credibilidad. Pero vamos, yo estoy contigo. A mí me gustaría que sacasen un Saint Seiya que recogiese pues el tramo final de la serie y que incluyese también pues los OVA que hay ahí tela para donde cortar. Además, que sabes que la serie no se acaba, ahora también están sacando merchandising en Japón entre los caballeros, o sea, sacando esto que está haciendo Bandai, que está sacando muñequitos con las armaduras y demás, y está también en preparación un nuevo OVA, si mal no recuerdo. Así que material tienen y venderse se han vendido muy muy bien. No, sí, con el tema del shading y eso, creo que se podía hacer algo. Sí. Realmente, hombre, verdad, bueno, ¿no? Como con Dragon Ball, ¿no? Con sí. Dragon Ball igual, pero es que Dragon Ball ha respondido más que Saint Seiya. Saint Seiya es un poco. Aquí es más algo de Francia y de España que y de Italia. Dragon Ball es mucho más. Es mundial. O sea, en Estados Unidos también están locos y demás. Y eso yo creo que hasta que no lo pongan en Estados Unidos. Eso también es lo que hace falta. Es que con Saint Seiya el apoyo americano no lo tiene. Entonces, no, pero ahí. De todas maneras también, además quiero recordar, el desarrollador de estos dos últimos ha sido Dings, que está también metida con el logo de Dragon Ball. Así que seguramente cuando acaben de desarrollar el que tienen ahora pendiente, que sí, no sé si recordará, el primero salió para la nueva generación, era un juego incompleto totalmente. Supone que ahora tendrán que hacer uno mucho más completo y ya esperamos que después ya, si hay suerte, se metan de lleno con su tercero de Caballeros del Zodíaco. Bueno, pues nada, Martín, ahora si quieres hacer ahí promo, autopromo, a decir alienta. Bien, bien. Bueno, ya como han dicho ellos, espero que todos veáis el martes con Lada Cero, que va a ser cañera y promete traer polémica. Y no, yo quería decir con el tema de... Quería crear re-re-debate en cuanto a aquel que hiciste de cine y videojuego, por la parte que me toca. Bueno. Me toca un poco por las dos, pero decir que el tema de cultura, de reconocer por el momento cultura de los videojuegos, oye, seamos serios, ¿cuánto tiempo tienen los videojuegos todavía? Yo soy seguidor de los videojuegos, vaya, me iba a jugar a la amiga de un amigo en su momento. O con la amiga de un amigo. Cuando los Spectrum tardaban mucho cargar la cinta y este volaba con su disquito. La evolución desde por mis generaciones, seguí desde la NES y tal hasta ahora. Pero oye, que hay que saber distinguir, tenemos que ser serios, todos. Esto es un proceso. Yo creo que los videojuegos van a llegar a ser cultura y se está integrando de una forma, pero ¿cuánto hace? Antes no. Y el quejarnos, bueno, nosotros en el cine tampoco creo que tengamos tantas subvenciones, sino estaríamos aquí haciendo pelis por un tubo, que tampoco son las más. Y bueno, hasta que no se apoye realmente a lo nacional, creo que nada de lo que hagamos aquí va a tirar para adelante realmente. Es así, el apoyo tanto por parte del cine como por parte de los videojuegos. De momento cabe esperar a que esa evolución de la que tú hablas pues cuaje de verdad en subvenciones y en ayuda para que la gente que se dedica al asunto y lo de la cuestión de si es cultura o no, pues bueno, casi que a gusto del usuario, aunque yo creo que muchos de los que estamos aquí probablemente diríamos que sí. En fin, muchísimas gracias. A ustedes, caballeros. Y gracias. El hermano de Camarón. Te vemos el martes. Engaña, pero es el hermano de Camarón, ¿verdad? Bueno, pues chicos, es una lástima que no podamos atender todas las preguntas, pero como comprenderéis, el tiempo al final está limitado y tenemos muchas más cosas preparadas para ir hablando. Vamos a pasar a la zona del redebate, que esta semana tiene una estructura un poco especial. En vez de crear estos grupillos a los que nos tenemos acostumbrados y luego, en fin, discutir cuál de los dos tiene razón, vamos a poner un poco aquí sobre la mesa cuál es el que consideramos, cada uno de nosotros, ha sido el juego de la temporada. Entiéndase por temporada, aproximadamente, Nacho, desde septiembre a mayo. De septiembre a ahora mismo, hasta junio. Ya. Sí, allá. Vale, pues vamos a ver qué es lo que opinamos cada uno de nosotros y el por qué, y luego vais a tener oportunidad vosotros, en todo caso, de apoyar lo que se haya dicho aquí o aportar algún dato nuevo, si os parece, ¿vale? O sea que tendremos de nuevo vuestras voces ahí sonando. Imagina que un día te levantas con superpoderes. Ponte en la piel de un superhéroe moderno y decide si harías el bien o preferirías lucrarte con ellos. Un título que rinde homenaje a las novelas gráficas y que sigue a pies juntillas el estilo clásico de un comic book, en un juego de acción, plataformas y un mundo totalmente abierto gráficamente espectacular. Infamous, el título del verano para PlayStation 3 en exclusiva, de los creadores de Sly Raccoon. Puntuado con 8,5 sobre 10 aquí, en Meristation. Venga, Albert. Albert, tú que estás ahí. Hala, tírale. Joder. Bueno, es que siempre es marrón para mí. A ver, el juego de temporada, desde septiembre. Le cuesta. Venga, vale. A ver, tampoco es que haya habido mucho, pero a ver, directos. Yo creo que, de entrada, el juego por excelencia, lo he dicho muchas veces en el podcast, estaréis hasta cansados ya. Para mí, el juego de. Y de hecho ha sido de la década, es Quake Live. Es decir, un juego. Joder. ¡Claro! Un juego es el mejor shooter de todos los tiempos, te lo dan gratis. ¿Dónde está? ¿Qué fallo tiene? No tiene absolutamente ningún fallo. Es para mí el de los mejores juegos que he visto en esto. Aparte, Left 4 Dead, ya sé que estáis todos cabreados por lo de Left 4 Dead 2, pero Left 4 Dead también pareció un juegazo, o sea, entero. Y ya sé que es. Es uno, tío. No, pero aquí. Quiero darle una mención especial a Silent Hill Homecoming, que pese a que no es el mejor de la saga, a mí personalmente me pareció un muy buen juego. Pues muy bien, pues ya está dicho. Es como lo de mamá y papá, no te puedes quedar con ninguno. Nacho, a ver si tú eres más preciso. Sí, totalmente, vamos. Y es que, fíjate, me voy a enrollar un poco, porque llevo trabajando en videojuegos 12 años, se dice pronto, y ahí, quieras que no, acaba siendo un poco la rutina, tu obligación. Y hay muchas veces que el estímulo, pues digamos, ese punto de adicción que tienen, que a todos los que nos gustan los videojuegos tenemos, pues se acaba perdiendo un poco. Al ser un trabajo rutinario, casi que el interés, dices, bueno, venga, voy a ponerme con el Fallout 3 o venga, voy a ponerme con el Metal Gear, ¿no? Y le quita un poquito de esa ilusión que tienes cuando eres jugador, ¿no? Pues hay un juego que me ha devuelto esa ilusión y que estoy enganchadísimo. De hecho, en casa lo sufre todo el mundo porque no hay, bueno, estoy en el gimnasio, estoy con él, estoy antes de comer, pues me echo una partida, que por la noche, pum, otra partida. Que es el mío, además, también. Que es el tuyo, es que estamos enfermos, tío, es un desastre esto. Bueno, es Street Fighter 4, o sea, no me quedo... Sí, sí. Desde luego, esto a ver si le ayuda a mi novia a dejarme jugar un poco más, porque me tiene restringido ya. No, pero es verdad, o sea, es un juegazo, es la mecánica clásica de Street Fighter 2, pues nada, porteada, es un revival a la nueva generación, con unos graficazos y desde luego que Capcom la ha sabido manejar, excepto con el tema de que nos ha dolido a todos con las microtransacciones para los trajes y demás. Eso se va a quedar ahí en el historial, la marca Capcom. Pero vamos, yo desde luego me quedo con Street Fighter 4, han salido juegazos, pero es que para mí es que no hay otra cosa, no juego otra cosa. Además, los que juego por el live, ahí lo tienes, sí señor, ahí está, ¿eh? ahí está valiente, sí señor. Pues que sí, que no juego a otra cosa. Los que me tengáis agregado en el live, es que diréis, Nacho está enfermo, efectivamente, es que no juego a otra cosa, tío. Solo juego a Street Fighter 4, te coge mi que no te cojo mi Gouken y es que te pone marcando a Cuenca, tío. Es lo que tiene. Vamos a ir pasando para que, que nos cuentan los demás. Enrique. Yo sé que a David esto le va a gustar, a Albert no le va a gustar. Lo hago por David, lo hago también por Motenai. Mi juego está claro. Las razones de por qué elijo Fallout 3 son evidentes. Tenemos un mundo abierto, pues apocalíptico, con un nivel de detalle excepcional. Multiplataforma, puedes jugarlo en la PS3 o en el PC, donde prefieras. Y una ambientación brutal, ya digo, Pete Hines nos lo comentaba tanto a David como a mí, que es el productor del juego. Muchas expansiones, la gente ha criticado el tema de las expansiones, pero si tienes una cosa buena que funciona y te van a dar más y mejor, ¿por qué vamos a criticarlo? Así que queda claro, Fallout 3... Sí, señor. Nada, for president. Que seguro no eres el único que piensa eso, sino el Pit Boy no estaría. Estoy chaval, ahí, míralo. No estaría. Cerca luego que salga. No estaría por nada, la verdad. Yo también, ¿eh? Yo también me uno. Y sobre todo la versión de PC, desde que me he comprado mi ordenador de 400 euros, que es posible. Se puede jugar a todo altísimo y va perfectamente y fluido, ¿eh? Sobre todo lo he disfrutado ahí, sí. Muy bien. Seguimos. El año. Pues nada, yo a mí me voy a perdonar, pero... Está dificilísimo, no veas el daño como lo tienes. No, vamos a ver, Motor esto lo voy a dejar aparte porque no me hago de la temporada, sino me hago de la historia, así que ahí no puedo entrar. Así que, y para no volverme reiterativo con lo que ha dicho Nacho, yo me voy a quedar con el Tatsunoko vs. Capcom de Wii, aunque de momento no haya llegado todavía a Europa, pero la verdad es que lo considero al menos a la altura del Street Fighter 4. La secuela espiritual de Marvel vs. Capcom, y ha quedado un juego bastante redondo y yo solo espero que acabe llegando. Está ya confirmada su salida en Norteamérica, pero aquí en Europa todavía no se sabe por el tema de las licencias, que con respecto a Tatsunoko, que si es difícil conseguirlo en Estados Unidos, ya en Europa con diversos países que son las que tienen cada uno una diferente, pues digamos más complicado, pero esperemos que llegue a saber, y la verdad es que es un auténtico juegazo para Wii, y ahora que Enrique, sobre todo, que es el fanboy número uno de Wii, a ver si tenemos suerte y tenemos aquí un juego que la verdad es que si llega se va a convertir en una envidia para las consolas HD. Señor, parece que no le gusta darnos tortazos en Mary Station, y nos damos, pero pero bien, bien. Will. Yo quería hacer un poco de publicidad porque el análisis del Tatsunoko está... Yo ya desde que tuvimos la oportunidad de importarlo desde Japón, así que quien quiera que lo pueda leer para quedarse un poquito con las ganas de jugar. Y la verdad es que es muy, muy buen juego. Es probablemente uno de los mejores juegos que hay en Wii. Pero siguiendo la línea de lo que se estaba hablando hasta ahora, yo no tampoco quiero ser retirativo, pero para la gente que ya me ha escuchado hablando por el podcast, ya sabe que mi género predilecto son los RPGs. Y para mí, ni siquiera me voy a ir para la nueva generación, yo me quiero ir para Play 2 todavía. Voy a hablar de Atlus y voy a hablar de un juegazo que se merece probablemente una ovación de un público friki como Dios manda, que es Persona 4, que a estas alturas probablemente se pueda considerar el mejor juego, el mejor RPG, JRPG, que ha salido en los últimos 5 años fácilmente, no solo por la evolución que tiene en comparación a Persona 3, sino también porque reúne todos los requisitos para que un aficionado se siente, juegue, lo disfrute, una buena historia, buenos gráficos, un sistema de juego muy, muy, muy completo. Y de hecho, tanto ha sido el éxito que ha tenido el juego, tanto en Japón como en Estados Unidos, que fíjense por dónde ha aparecido en Europa. En inglés, pero ha aparecido. Y la verdad que es un juego que se puede comprar por 30 euros, tanto que se habla de ediciones de coleccionistas, te viene por 30 euros con un CD, con banda sonora para ponértelo en tu casa cuando te aburres. Y la verdad que es probablemente para mí el mejor juego que ha salido en el último año, pero de calle. ¿XCast con qué se queda? A ver. Obviamente yo, bueno, en primer lugar, los dos que... El que más tiempo he pasado, las pasadas navidades, y el que más tiempo voy a pasar durante el verano, respectivamente, son primero Gears of War 2 y luego Killzone 2. Que con el primero me pasé unas navidades, vamos, extraordinarias, pegadas al mando, online y offline. Y con el segundo me voy a pasar el verano enganchado. Pero también quiero añadir los dos que me tienen ahora mismo sorbido el seso. Y son Call of Duty World at War, que a pesar de que yo esperaba que iba a ser un mojón bendito, ha resultado que estaba bastante mejor de lo que todo el mundo creía. Y por supuesto FIFA 09, que fue realmente extraordinario y al que juego casi cada día partidos online allí con el chico de la gorra. Sí, señor. Bueno, pues ahí queda un poco lo que el personal de la mesa piensa y queremos saber un poco qué opináis también vosotros. Así que lo que no hayáis tenido oportunidad de hablar antes, podéis hacerlo ahora. Hola, buenas. Soy Uge en el foro. Y para mí el mejor juego de este año todavía no ha llegado, pero creo que falta poco, que es el remake del Monkey Island para el bazar de Xbox Live. Hablando de esto, tenemos una entrevista el viernes, tramitamos una entrevista con ellos, o sea que vas a tener ahí cosas, noticias frescas sobre el juego en PlayStation prontito, igual la semana que viene. Y bueno, ya de los que han salido, como ha dicho Albert, para mí el Left 4 Dead en 360 es un juego que tiene un vicio impresionante y siempre estoy jugando con amigos del foro, que aprovecho para saludar desde aquí, que son Bonoman, Apeirón, Pablo Pictures y también mandar un saludo a Octopene, que no ha podido venir. ¿A quién? Octopene. Oye, una cosa, un voto, he ganado, no hay debate ya. O sea, podemos dejarlo aquí y ya está, ¿no? Bueno, a ver si puede ser que nos repitamos para que todo el mundo pueda hablar. Claro, vale. No levantes la mano, que tú ya... Bájala por aquí, anda. Vas a la primera ronda. Sí, por aquí. Está en Llagostera. Y deprisita, a ver si podemos hablar todos. Venga, a ver. Buenas, pues yo soy Baronet. Yo me quedo con lo que ha dicho Will, con el Persona 4, que es brutal, ¿cierto? Mi tono de llamada es de la banda sonora. gracias. Y aprovecharé para mandar un saludo a un amigo de Argentina, a X10, que esta mañana me ha mandado un privado deseándonos suerte, que todo vaya bien y tal. Tío muy grande, que... amigo de Jorge Valdano. Bueno, a él y a todos los que, por cierto, siguen el podcast también, desde allí, ¿verdad? Allí, sí, hay mucha gente aquí en España y fuera de nuestras fronteras que nos siguen. Y a ellos los saludamos. Buenas, soy Zik en el foro. Y bueno, yo me quedo con Nacho y con Relaño. Claro que sí. He podido tener el placer de jugar con los dos al Street Fighter 4. Ah, sí, te he ganado, sí. Me ha ganado también. Que fue yo quien le recomendé el Arcade Stick de 360 a Relaño. Ah, vale, sí, vaya, por Dios. Sí. Pero le ganamos. Sí, que es verdad que le robaste el Arcade Stick. Sí, me quitó el último, sí. Vaya, pero voy a ser un poco más friki, porque mi saga favorita y por excelencia es Kingdom Hearts. A mí es una saga que me gusta bastante. Y me he importado el Kingdom Hearts 358 dos días, que ha salido en Japón. Sí, salió hace poco, sí. Y estoy encantadísimo con él. Pero debo decir que Street Fighter y Tatsunoko vs. Capcom, que es un juegazo de Wii, la verdad, porque hay que reconocerlo, que la Wii tiene buenos juegos y me quedo con esos dos juegos de lucha. Claro que sí. Bueno, pues de momento la cosa está más manos alzadas. Casi que empatada entre varios títulos. Hola, yo soy Humphrey en el foro. De los juegos que habéis dicho, casi que me quedo con el tema de Fallout. Entre los que habéis elegido, aunque evidentemente no es el mío, yo me quedo no con un juego de los últimos 6-7 meses que habéis dicho, me voy a quedar con Burnout Paradise por una simple razón. Antes habéis dicho que hay que apoyar mucho a las contenidas por el contenido descargable, y creo que si hay alguien que ha dado el ejemplo de cómo hacer mucho, mucho contenido descargable y de muy buena calidad y gratuito, este año ha sido Criterion, y con mucha diferencia con el resto. Y por otra parte me quedo con World of War, que es una auténtica pasada. También, así que muy bien, muy bien. Son amigos nuestros los de World of War, tenemos que haberlos llamado, tienen que... Bueno, soy Wagman en el foro. De los que habéis dicho, el Fallout 3, un renacimiento de la saga, Street Fighter 4, otra saga mitiquísima, el Left 4 Dead es un pedazo de juego para jugarlo en cooperativo. Se me queda un poco soso como juego pensar nada más que es cooperativo. Me sigue encantando, pero pensar el mejor juego, un juego que solamente es cooperativo, se me queda un poco cojo. Y por decir yo uno, para mí el juego que está haciendo que suplica el cielo por una PlayStation 3, el Little Big Planet. Lo vi, me enamoré del muñequito, la música es increíble, voy a casa de este hombre cada vez que puedo. Hemos hecho un nivel juntos con el mando, no, vete para allá, vete para acá, le pongo esto, haciendo fotos para meter cosas, una pena que no nos podamos poner JPGs. Y cada vez que sale un contenido nuevo de Street Fighter, que si sale del Tímico, que si sale del Metal Gear, es un juego para frikis, para casual, para todo el mundo, y original y nuevo. Tuvimos concurso en Meri, además de creación, sí, de niveles, que sí. No sé si estuvisteis participando o no, pero ahí estuvo la cosa. Había uno que salía de Lorena ahí en el nivel. Sí, sí, sí. Sí, que era el Final Boss. Bueno, ¿alguien más? Ah, que Relaño era el Final Boss, ¿no? Sí, sí, Relaño. Relañito. Pensaba que era Pep, macho. Vale, gracias. Yo soy Juanma, en el foro soy Luke Skywalker. El caso es que, bueno, en principio no voy a decir ninguno de los últimos 7 meses, porque este creo que salió el año pasado, si no me equivoco, y es el Metal Gear Solid 4. Sí, sí, sí. No, está claro, sí. Y sí, bueno, por cierto, fue el juego del año en Meristation. Sí, costó, y además... Nos costó mucho ponernos de acuerdo, al final salió ganando, pero vamos, no lo hemos mencionado porque ya contaba fuera de la temporada, pero sí, el juegazo, desde luego. Sí, de hecho, tu análisis me encantó, eso ya hizo... Estaba loco por intentar hacerme con el juego, que tuvimos que esperarnos por el tema de la vuelta del transporte. Sí. Entonces, bueno, pues nada, cuando lo adquirimos nos volvimos locos jugando. Realmente ha sido el único juego... que me ha sumergido tanto que ha llegado a causarme unas impresiones como una película, hasta el punto de llegar a emocionarme y no sé, y causar emociones que nunca había sentido con un videojuego. Ha conseguido ¿cómo se llama el director? Kojima. Kojima. uno que pasaba perdido por allí. Kojima, ¿no? Es la obra de Dios. Me he ido ahora, que estaba pensando en Fumito Ueda, porque como siempre... Sí, otro, el tema de, sí. Yo no me lavo la mano desde que se la di, hace ya un sí, año. Sí. Hideo Kojima, ¿no? Este director realmente causó impresión con este estilo de videojuego. Pero claro, lo que sí que... Bueno, si tengo que hacer una crítica constructiva a este juego fue el hecho de meter un final con una boda que parecía que no viniera al caso con todo lo que había conseguido el juego a lo largo de... Spoiler, desde el principio hasta el spoiler, final. Es lo único. Spoiler. Bueno, tampoco pasa nada, no he dicho nada. No, gracias. Muy bien. Sí, efectivamente, además, hablando de lo que tú comentabas, uno de los temas que tenemos preparados para debatir hoy, o si queréis, en fin, más que debate últimamente, lo que estamos haciendo son... Hemos quedado sin tiempo ya. Que no son pequeñas charlas así, ¿no? Es el tema de las emociones en los videojuegos, o sea que de eso vamos a ir hablando y veremos qué es lo que nos ha hecho soltar la lagrimilla, ¿eh? O similar. La piel de gallina. Efectivamente. En nuestra vida como jugones. En fin, no sé si hay alguien cosas más que quiera decir. Manos arriba. A ver, ese de allá. Hay un tío allá atrás que no sé quién es. Que lo echen a su casa, ese de ahí, hombre. Ese de... La nena popera esa, bueno, ¿quién es? Dame un aplauso para Pascual, hombre. Hola, buenas tardes. Javier de Pascual en el foro. Sefirós. Mi nombre es Sefirós en el foro. Y yo quería decir que el juego... Bueno, vale, ya en serio. No, quería deciros que cómo se os ha olvidado Mirror's Edge, señores. Pues es verdad. Uno de los juegos más innovadores de la temporada pasada y que, bueno, precisamente porque ha conseguido traspasar el espíritu clásico que a lo mejor tenían grandes clásicos como Another World, por ejemplo, a un entorno 3D y además ese riesgo, ¿no?, que se tomó DICE a la hora de llevar todo el concepto. Y es un juego que es tremendamente adictivo y además muy rejugable, a pesar de que tiene sus taras, como todos sabemos, ¿no?, el combate y demás, y que sea demasiado... Tío, que sí, no, Mirror's Edge. Venga. Mirror's Edge y punto. Ya quedas con la amiga después, no pasa nada, hombre. Llamas luego. Bueno, estaba claro que hoy era difícil ponerse de acuerdo, o al menos hacer que se desnivelase la balanza, pero tampoco era esa la intención. La intención era un poco compartir lo que... Pero bueno, a ver, ¿no? No, es que parece que el señor del control técnico está hablando con el teléfono con su señora esposa o algo, estar ahí. Nada, decíamos, bueno, que era difícil que pasase, pero en cualquier caso no era la intención, era compartir un poco lo que opinábamos cada uno al respecto, y creo que lo hemos conseguido. Así que nada, vale. Si os parece, vamos a ir pasando ya a los temas propiamente... Vale. De debate que tenemos preparados para hoy. Son un poco, no sé si queréis, diferentes a lo que venimos tratando, porque solemos centrarnos un poco en temas de actualidad, lo que durante los últimos 7 días ha sido noticia, pero en este caso vamos a traer temas a la mesa distintos y que nos van a poder hacer también un poco, pues no sé, contar cuáles han sido nuestras experiencias. Yo le decía cuando hablaba a Luke Skywalker por ahí de que vamos a tratar temas que tienen que ver con los sentimientos y si queréis podemos empezar por ahí. ¿Cuáles han sido los juegos o los momentos con los que hemos sentido cosillas especiales? Y en fin, poner un poco... compartir cuando nos hemos emocionado con los videojuegos, no solo con las películas, libros y demás. Yo creo que también tiene que haber momentos... Hombre, seguro. Seguro. No le voy a quitar Metal Gear Solid al año, le voy a dejar... Empieza tú. Y, bueno, spoilea. A ver, ¿quién de aquí no ha jugado Metal Gear todavía y se lo quiere jugar? Vale, ¿os podéis ir? ¿Os podéis salir de la sala? ¡Hasta luego! No, pero es verdad, es que, joder, pues más de la mitad, pero ¿qué hacéis que no lo alquiláis o yo que sea, que sea un amigo, ¿Pero tenéis intención de jugarlo o no? Joder, vamos a sacar 360 también, ¿no? Que, pues, el año, no sé, a ver cómo lo cuentas sin spoilear. ¿Cómo me la apaño yo sin spoilear? Pues, vamos a ver. Es que es difícil esto. Sí, sí, sí. Digamos que es lo que se ha dicho antes también. Aunque sin spoilear nada sea difícil, pero... Joder, es que a ver cómo lo cuentas, ¿eh? Sí. Bueno, no lo cuentes. No lo cuentes, no. Como... prácticamente el juego entero, pero hay partes más en concreta que dejémosla ahí en el aire, que tienen mucho y es como se ha dicho antes, jamás un videojuego me ha hecho sentir lo que la última entrega de Metal Gear Solid, pues digamos que es el broche de oro a toda una saga. Yo siempre lo he visto como la mejor historia jamás contada en el mundo de los videojuegos y concretamente esa última parte ya me lo refrendó y sobre todo ese final que en el que no voy a entrar, pero ahí queda. Para tampoco tener aquí, me voy a quedar también con el Final Fantasy VII, supongo que... ¡Hala! ¡A lo fácil! Tenía que salir el año a lo fácil. Supongo que todos habréis visto el momento al que me refiero de Final Fantasy VII, ¿no? Nada, ¿qué? Igual hay alguien que no, ¿eh? Igual hay alguien por ahí que no... Ha sido la muerte más, digamos, más sentida. ¿Como muerte no, pero muerte de qué, tío? ¿Muere alguien? Y sobre todo, esos dos momentos, yo me quedo con esos dos momentos y yo creo que no han sido superados y será muy difícil que lleguen a serlo. Bueno, no te quería quitar a Metal Gear, sé que has desarrollado un vínculo especial con ese juego, más allá de Modern Stone incluso, o sea, sí, sí. Pero yo, vamos, me quedo con, ya que te quedas tú con Kojima, yo me voy a quedar con Fumito Ueda. O sea, fuera... mitad y mitad. Bueno, vale, la mitad aplauden, la otra mitad y mitad aunque la de piro. ¿Qué me estás contando, no? Es que ya, es un artista, un creativo bastante especial, eso. Te encanta o dices, bueno, no sé, yo aquí con un caballo y una espada corriendo por el campo vacío. Pues a mí esa sensación o... Esas sensaciones que tuve al escalar el primer coloso. O sea, a mí, mira, es que me estoy acordando y se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? No, pero ya desde Aiko, ya que fue un juego muy especial, el proteger a Yorda, la conexión que se desarrolla entre los personajes. Y bueno, el Shadow of the Colossus es un poco... O sea, es el juego que el argumento más básico y más sencillo, porque es, nada, voy a resucitar a esta niña que ha muerto. Con esa premisa y con los escasos diálogos, porque prácticamente no hay diálogos en el juego... El que más me ha transmitido de todo lo que he jugado, y mira que he jugado y requete he jugado. Y ahora con The Last Guardian estoy deseando que salga, porque me parece que esto de tener una criatura, de tener una mascota, se puede desarrollar un vínculo muy especial. Y vamos, estoy esperando ya, o sea, deseo que llegue el Tokyo Game Show, porque seguro que ahí enseñan algo y a ver si le podemos entrevistar. Así que nada, me quedo con Ueda, a mitad de la sala creo que comparto la opinión, la otra mitad me odia, pero no pasa nada. Gustos colores. A ver, ahora sí. Bueno, yo... Relaño, dices que te emocionas con un tío cayendo en espada y tal, y un tío pegando tiros. A ver, aquí a los que nos gustan aquello un poco, una cosa más profunda, estaremos de acuerdo. Tú que no que un momento... Ahí, no, te da, creo... ahí te da bien, ¿eh? Ahí te da bien. Yo creo que un momento cúlmine, sobre todo, bueno, a nivel argumental, por la profundidad de la situación en sí... Creo que es, y no voy a spoilear, no hace falta spoilear, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, esa habitación de hotel de Silent Hill 2, sí. Esa habitación de hotel, ese después de estar 4 o 5 horas de juego sin entender absolutamente nada, entenderlo todo de golpe y siendo, digamos, tan dramático, yo creo que en aquel momento dije, vale, esto no es simplemente un juego, esto es algo más, y lo que siempre digo, yo creo que junto a películas de, bueno, pues, de autores como David Lynch, creo que las experiencias que me ha transmitido un juego como Silent Hill 2 no las ha conseguido ningún otro juego nunca. Yo ahí, tú sabes que no estoy de acuerdo contigo, Alberto. Porque no lo entendiste. Es que yo lo que te pasa es que no lo entendiste. Demasiado fácil. Ese giro para mí fue demasiado fácil. Fue como intentar explicar lo inexplicable y... Mira, no me convenció. Es que hay veces que aquí la gente se mete en unos rollos a lo largo de las sagas, tío, en plan de, bueno, vamos a ver, esto queda, esto bonito, ponlo. Luego cuando quieres cerrar todo eso, dices, madre mía, el señor, a ver cómo cierro esto. ¿Habéis sacado una tontería? A Kojima le salió bien con Metal Gear Solid 4, ¿eh? ¿Habéis sacado una tontería ya o no? ¿Estás hablando de Perdidos o estás hablando de un videojuego? Ah, no, al final de Perdidos nos ponemos a contarlo ahora o no. Ya empezamos. No, en serio, Silent Hill. Pues por allí, a ver qué pensamos por el extremo de la mesa. Bueno, yo entiendo como emotivo que crea una emoción, aunque sea furia intensa. Hombre, y para claro. Mí los dos momentos más emotivos son de furia intensa. El primero fue hace no demasiado, jugando al Resident Evil 5. ¡Madre mía! ¡Yo me voy! ¡Ese grado! ¡Yo me voy! ¡Que lo desalojen de la sala cuando, ya! ¿Eh? Cuando estaba acabándolo, se me fue la luz. Adiós, adiós partida. Bueno, la beta salió volando por la ventana. Es la única vez que he tirado un juego literalmente por la ventana. Y la otra vez fue con Halo 2, después de un juego completo, oyendo a Castellano del Raro. ¿Del Raro? Castellano del Raro, que cojan y me dejen... Bueno, pues como el final de Perdidos, como acabo de decir. Pues fueron los dos momentos que más me han cabreado. Por cierto, ahora que aprovecho, me gustaría que los que les encanta Resident Evil 5, que ahora mismo levantasen la mano. A ver, dos personas, venga ya, adiós. Pero si no hay nadie, ver, no. Si es que no hay uno, nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanta las dos, ya está. Bueno, los pues que no. Lo odien. Vale, ahora la otra, los que lo odien. Levanta toda la mano. Ay. 70, tío, venga, ya está. Espera, vosotros nueve que os gusta, ya. Después venir que os tengo una cosa para vosotros. Bueno, va. No vale eso, poner a la gente. Will. Hombre, yo, y aquí le tengo que, de los pocos gustos que comparto con Nacho en ese sentido, sobre todo, bueno, que afortunadamente lo comparte conmigo, mejor dicho, y porque vuelvo a la otra vez de un RPG, para mí es, después de Final Fantasy, supongo, del 7, no voy a hablar del 12, después de ese, de momento ese de la muerte extraña y de, bueno, del 7, pues hay otro artista que desgraciadamente parece que ha desaparecido de la faz de la Tierra, que es Matsuno, y tiene una obra maestra para mí en PlayStation que se llama Baran Story, que... Sí, señor. Bueno, yo lo conocía de antes, ¿eh? Con el Ogre Battle, me imagino pasándote un SRPG. Pero, de todas formas, el final de Baran Story, sí. que para muchas personas es duro, pues un juego que las primeras partidas que juegas pues es un poco dificilillo, con el inglés este medieval y tal. Yo tuve suerte de comprenderlo en su día, de alucinarme con el juego en su día, porque hay una diferencia en jugarlo en el momento en el que sería jugarlo ahí, y sobre todo a disfrutar el final de ese juego, que, Albert, con todos mis respetos, si tú quieres ver un giro de guión verdaderamente brutal, deberías ver la historia de, como tituló aquí el amigo, la historia de un Rift Breaker, que me parece fascinante que un guionista haya conseguido transmitir una sensación de empatía tan grande con un protagonista de no sé, como de desazón con respecto a la vida de lo que ha ocurrido, y creo que Baran Story es el RPG con mayúsculas y sería la línea a seguir en el futuro, aunque sea el pasado. Jessica. Me toca. Bueno, me lo habéis dejado muy difícil, así que el final del Fallout 3, cuando hay que elegir, y ya me voy a quedar ahí, porque si no habrá muchos que será un spoiler muy grande, pero un gran final. Sí. impresionante. Así que el Fallout 3. Bueno, yo me voy a ir bastante más atrás. Voy a ir a mi casa luego. No, me voy a ir bastante más atrás. Y esto no es emotivo, aunque sí fue sorprendente. Y yo lo conservo como un recuerdo impactante. Como, en fin, muchos seguramente también os pasaría, o quiero creer que sí. Yo recuerdo estar en casa, bueno, cuando el internet era algo pues desconocido, ¿verdad? Y no teníamos acceso a... De ricos. No, ni siquiera era de ricos. Estoy hablando del año 92 o algo así. O sea, dado cuenta que internet yo creo que por esa época ni estaba. Entonces era muy difícil acceder a spoilers y a movidas si no era lo poquito que te pudiese encontrar en las revistas que entonces había en la calle. Recuerdo el comentario del Sonic 2 y un pequeño... Creo que fue en Hobby Consolas, quiero recordar, y un apunte de quien quiera que escribiese aquel comentario diciendo que al coger las gemas maravillosas estas de las esmeraldas, pasaba algo. Aquello que pasaba es que Sonic se transformaba en Saiyan. o en Super Guerrero, ¿no? Para los que lo hemos visto en Katana alguna vez. Y la sorpresa fue tal, ¿verdad? Ver al erizo azul transformarse en Saiyan, que yo eso lo mantengo como un recuerdo súper entrañable, ¿no? Bueno, queremos que también vosotros podéis aportar vuestras experiencias. O sea, ¿qué hombre que no habla o qué? ¡Ay, Enrique! Tío, si ya os he dicho que se me pasa muchas veces, o sea que... Bueno, pero John solo no, toda la gente. No, bueno, depende del tipo de momento que queramos. O sea, si queremos momentos más o menos, vais a la zona caliente de la PM, que Fernando Borrego, que estáis sentado, y yo y Javier nos encargamos de poner algunos juegos calentitos. Pero ya de... En momentos un poco más serios yo me quedaría con Nintendo, con Zelda Twilight Princess, con algunos momentos que tiene ahí muy interesantes. Esa relación entre Midnight y... O con Ocarina of Time también, vale. Era por el cielo algo más reciente. Y ya me gusta tanto Final Fantasy que se ha hablado, tanto Final 7, la muerte de esa señora que iba vestida de rosa. Yo conozco... Esa Eris, que sepa todo el mundo, se muere Eris. Hay una muerte mucho más emotiva, elaborada por el mismo autor, por Sakaguchi, en Lost Odyssey, que es una verdadera obra maestra exclusiva de Xbox 360. O sea, los que la habéis jugado sabéis a lo que me refiero, y en esa escena... Quien diga que no ha llorado, no le creo. A ver, yo no he llorado. A ver, sensible. Antes de terminar, oye, antes de terminar, hablando de cosas relaño, ¿cómo se nos ha podido pasar esto? O sea, ¿quién no se acuerda de ese campo de amapolas blancas? Y esa, el presidente de Estados Unidos chocando de la mano y él así, él no se movía. No soy tu colega, yo soy su soldado y déjame en paz. Sí, eso. Jugaros Snake Eater porque que no se ha jugado porque es impresionante. Bueno, a ver qué dice la gente, ¿no? Sí, no está Lorena. Pues anda por ahí, en un lateral. Espera. A ver. La verdad es que yo lo considero un gran tapado de la primera jornada de juegos de Play 3. No sé si... Supongo que alguno lo habrá jugado, Heavenly Sword. No sé si alguno... Bueno. Ese también es otro juego que a mí me emocionó bastante. Sí. Ahí el chichache además servía para algo. Y fue el único, pero servía para algo. Y prácticamente el juego incluso me produjo más sensaciones de, digamos, de juego cinematográfico, incluso más que Metal Gear Solid 4, y lo recuerdo también como un juego bastante emotivo. Y Nacho, yo sé que a él especialmente no le gusta, pero bueno, aquí los que lo hayáis jugado supongo que estaréis de acuerdo. Bueno, no es intro porque no hay ninguna intro en todo el juego, una de sus grandes virtudes. Los cinco últimos minutos de Half-Life 2, no sé si alguien los ha jugado, son absolutamente apoteósicos, y yo creo que si Half-Life es algo en esta industria es precisamente pues por esos minutos, tanto de la primera entrega como la segunda, que no tiene que recurrir a vídeos, no tiene que recurrir a funciones que son más propias del cine que del videojuego, y consigue transmitir lo mismo pero buscando su propio medio. Así que Half-Life 2, que quede presente. Bueno, ya sabes, tuvimos un debate, ¿no? Esta temporada. A ti te aburría sobre... porque no hablaba, igual que Arrelaño. Ese no habla, ese hombre no, que con la llave inglesa. Tú eres y un gafas, tío, tío, lo no dicho, el típico nada. Emo que vaya, ay, mi niña. Con una palanca y se ha acabado. Todo para adelante, ¿no? No, es que Albert Gordon Freeman no tiene carisma ninguno. Un poco soso el tío, ¿no? Pero la verdad es que... Squall tiene mucho más. No, pero Half-Life 2, ya lo dijimos en el debate, es la gran saga reconocida de prestigio internacional que encanta, que a mí no me llama mucho, lo siento, pero no me llama. Bueno, a ver qué dice la gente de momentos emotivos. A ver, Lorena, ¿dónde andas? Aquí. A ver, pues venga, tira por allí. A ver, levantad la mano a los que no hayáis hablado, que es que claro. No da tiempo más. No monopolicéis. Vas a andar poco tú. Pues de la camiseta de Sonic, ese. Ahora, buenas. Yo no puedo por más que estar de acuerdo con Albert. Quiero decir, quien no entienda el final y la conclusión de Silent Hill 2, pues, en fin, que se compre la guía o... No lo sé, quiero decir. Que no giros, un poco, giros fáciles, no sé por qué alguien lo puede considerar un giro fácil. Pienso que es el... sobre todo teniendo en cuenta los múltiples finales que puedo tener, cada uno casa perfectamente con la conclusión del argumento y creo que es perfecto. También, con respecto a la misma saga, el momento de la habitación de Lisa de Silent Hill 1, increíble, brutal. Un momento de tensión brutal. Y hablando de RPGs, no sé cómo nadie ha dicho Chrono Trigger. O sea, cualquiera de los momentos de Chrono Trigger, tanto Bram's Story, quiero decir, creo que cualquier buen aficionado a los JRPGs estará de acuerdo conmigo que Chrono Trigger tiene muchísimos momentos brutales. Y nada más. Muchas gracias. A ver. Mira, justo detrás. Al ataque. Hay que darle las gracias a Lorena, que nos está haciendo aquí azafata aquí de gratis. Bueno, ahora iremos para allá. Hola, buenas. Soy Chete Castro en el foro y aunque coincido con el apunte de Silent Hill 2, que me parece un tremendo, yo destacaría sobre todo a Fumito Ueda. Tengo mucha esperanza en The Last Guardian Pero yo destacaría un momento que además ni siquiera es spoiler, es dentro de Aiko, que es una muestra de lo que hace este hombre, ¿no? El momento que recordará mucha gente en el molino, donde Aiko, tú haces que se bañe en una pequeña charca y mientras Jorda está buscando palomas, ¿no? Que es lo que te hace pensar que aparte de un videojuego, ¿no? Hay una serie de emociones y una serie de intenciones que van más allá. Creo que es lo que, hablando de este debate abierto que tenemos de emociones, creo que es un punto que realmente se diferencia sobre otros juegos. Es que, además de lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que Aiko, la grandeza de Aiko es que si os fijáis, la primera partida que haces, en el fondo no tiene argumento porque es que no tiene ni un solo diálogo, pero la grandeza está ahí, que consigue transmitir sin tener que recurrir a lo típico, a muertes, a traiciones, a nada. O sea, es simpleza, es como una fábula, podría ser un cuento de aquellos que te cuentan de cuando eres pequeño. Sí, pero vamos, las sensaciones que transmite, yo diría, esa es una, pero vamos, durante toda la aventura, el inicio, totalmente desconcertado, no sabes dónde estás, te encuentras a alguien, sabes que tienes que guiarla, pero tampoco sabes por qué. Yo creo que es un juego eso, de sensaciones y impresionantes todas ellas. A ver, más, a manos alzadas. Hola, soy Nightfinas en el foro y para mí un momento memorable donde los haya es el Metal Gear Solid 1 de la PSX cuando Snake está luchando. No lo spoilees. Me queda ahí. Y ahí se ve la genialidad de Hideo Kojima, que es que lo borda y es que logra sorprender al jugador. Donde los haya. Cuando te dice, has jugado a esto, sí, esto, hombre. Sí, sí, es que. Eso es que dice, pero a ver, esto como coño. Los hay romantis, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Te rompe todo. Además, debo decir que es el primer juego que empecé a jugarlo a las 3 de la mañana y hasta que no me lo acabé a las 9, no paré. Me lo tuve que pasar de tirón la primera y yo creo que la única vez que lo he conseguido y que me he visto obligado por cómo estaba narrada la historia y lo que contaba. Más cosas, a ver. Tremendo. A ver, vamos a intentar que sea. Mira, hay un chico de azul que lleva un rato ahí intentando pedir la palabra. Y luego pasamos para atrás, ¿vale? No repitáis, ¿eh? Gracias. Que me alegro, creía que no lo ibais a decir. Me alegro que Enrique haya sacado los Odyssey, un juego que para mí me parece que ha sido minusvalorado completamente. Y que cualquiera de los sueños de mil años es ese motivo como de los mejores momentos de los videojuegos para mí, por lo menos. Y bueno, otro, ya que ha dicho el Enrique, el Zelda Ocarina of Time. Sobre todo cuando Link por lo menos se hace mayor, cuando está en la habitación aquello es impresionante. ¿Cómo se quejan tanto de la evolución de Final Fantasy y nadie es capaz de darse cuenta de que los Odyssey es uno de los RPGs más sobrevalorados del mercado últimamente? Sobrevalorado. ¡Matadlo! Madre mía, no empecéis ahora que no salimos de aquí. A mí me parece de la altura de los mejores RPGs clásicos, JRPGs de siempre. Para mí, desde mi punto de vista, los Odyssey tiende demasiado al dramatismo y precisamente en el dramatismo se pierde. Un juego te tiene que dar. Precisamente están hablando de fábulas, están hablando de Ico. Saben bien que yo no soy fan de Ueda ni nada por el estilo. Y no es por menospreciar la opinión de nadie, por supuesto, aquí cada uno tiene su opinión. Pero los Odyssey, siempre lo he visto, te vas jugando y al final el juego pierde un poquillo en ese sentido con el drama. Y yo, la verdad, que me sorprende bastante la reacción pública cuando se habló de los Odyssey porque pensaba que la gente lo tenía menos valorado. Pero bueno. Tenía que hacer el apunte, no podía evitarlo. Sí, no lo has evitado. Bueno, ya lo guardaremos para otro día pelearnos ahí con eso. Mira, pues ahí detrás. Elena, por allí tienes otro. Hola, soy Álvaro. Bueno, a mí el juego así que me ha transmitido es el Bioshock 2. Bueno, el Bioshock 1. 2 me va a transmitir. Pero aún no, espérate, que aún queda un poco. Tenemos una persona afortunada en el 2. El 2 ya veremos. Sí. No, pero el 1 tiene una ambientación, no sé, cuando oye la música de la Mary, no sé. Vamos, perfecto. Y a mí el Zelda mayor más cuando se cae la luna, que ves que se cae la luna. Vamos, que para el tiempo que era, era algo innovador así, no sé. Y el Wind Walker, cuando vas con el barco por el mar. Se hace otra cosa, aparte del barco. Cuánta polémica. Es que eso del barco tiene a mí. Me he echado una siesta yo mientras en el barco. Qué coñazo, macho. Sobre todo estaba esperando que diera ahí el Bioshock o el Bioshock, ¿no? Ese momento Andrew Ryan, aunque no diré más, pero ese encuentro es también bastante memorable. Todo spoiler tuyo. No, spoiler. No he dicho. Venga, más cosas. No, yo soy Redeemer en el foro y me sorprende que habéis estado hablando todo el rato de imágenes, pero aparte de imágenes hay algo más en un videojuego y es la música. Para mí la música, el exponente y que más me ha hecho vibrar y, bueno, quizá llorar fue el Nobuo Uematsu, y todo, en todos los proyectos que participa, pues es que me encanta jugar, por ejemplo el Final Fantasy X, el Monte Gagazet, ahí antes de enfrentarse contra Seymour, pues ahí me tiraba pues entrenando, subiendo de nivel, solamente para escuchar esa música, y es que Uematsu es Dios. Sí, además de verdad. Muy bien. Perdón, un saludo al gran Merizón, y a todo su foro de PS3, del cual participo bastante. Muy bien. A ver, más cosas. A ver, los que no hayáis para hacer la Jali Carnaso, está aquí el pobre. ¿Quién ha hablado? Hola, buenas. Soy Jali Carnaso y primero de todos me gustaría felicitar a Albert por mencionar el fantástico Silent Hill 2. Otra vez. Está claro. Ay, ¿cuántas medallas va a colgar el tío? Ya está, va a estar intratable los próximos 6 meses. No sabéis lo que hacéis. No, tiene mucha razón lo que dice. Silent Hill 2 es uno de los mejores videojuegos de la historia. Tiene un argumento muy, muy profundo. Cada punto de la ciudad tiene un elemento relacionado con James y todo el purgatorio. No quiero hablar mucho tampoco, pero todas las pruebas que tiene que pasar. Y luego, para mencionar un juego que habéis mencionado la saga, pero no el juego, quería hablar de Final Fantasy X2, el cual es... ¡El broma! Está claro que es no, muy no, emocionante. Esto es como lo de Hannah Montana en la conferencia. Estamos aplaudiendo, ¿eh? No. Final Fantasy VII es una obra maestra, pero... También una obra maestra de la misma saga es Final Fantasy VI. ¡Sí, señor! ¡Grandísimo! Mi favorito. No lo habéis mencionado y quería hacer mencionar dicho título. Sí. Gracias. Pero oye, ¿nadie va a mencionar Final Fantasy VIII o qué? ¡No! Que solo te gusta a ti y al otro que está hablando contigo. A ti y a Rafa, y a nadie más. Y a este, a cinco. Ahora vamos por ahí. Preguntadle a él. Venga, a ver, dale a alguien que defienda Final Fantasy VIII. A ver. Venga, sí, ahí Lorena. Dásela a Rafa. No. Ahora bajará. Bueno, sí. Ahí. Sí, venga, tírale. A Rafa, luego nos lo cuentas. Hola. Vale. Hola. Soy Mario, Infernus82 en el foro. Y bueno, yo voy a decir una saga que no ha dicho nadie, ni yo creo que es, no sé a cuánta gente le gusta, pero a mí me gustó especialmente por los giros que tiene de guión, que es la saga Legacy of Kain y la de Soul River. El año le encanta, ¿eh? El año de Will. Y no sé, me parece una manera impresionante la que tienen de cómo mezclar dos personajes en distintas épocas del tiempo. Me parece increíble. Y luego cómo acaba el final en el desfiance, no sé si yo puedo decirlo, no sé si alguien ha jugado, de cuando, bueno, no lo digas, pero vamos, el final del desfiance me parece impresionante, cómo se sacrifica Raziel y todo eso. Lo siento. Pero... Quítale el micro. No, hombre, no, perdón. Termina. Y no sé, me parece una saga increíble. Así es de las que más me gustan a mí. Vale, bueno, pasa el micro a Rafa, que va a defender a Final Fantasy VIII, va a defender lo indefendible. Venga, ánimo. Conocido como el Final Fantasy de los guapos. Es verdad, ¿eh? El de las brujas. No, a ver, si oye, yo a mí me gusta el 8. Yo lo que pasa es que creo que tenéis un... A Final Fantasy la habéis tomado un poquito de manía y hay que defenderlo, a ver. Todo lo del personaje, Seamos y tal, lo cual, a mí me parece bestial. O sea, ¿qué es lo que cuenta en un videojuego? Las películas, historias de amor, ¿no? Suena muy cursi y tal, lo cual, pero es una historia de amor fascinante. Y ese momento, cuando estás en el espacio, que estás ahí solo y te lanzas a por ella y tal, lo cual, eso es un momento colosal. Y la canción es colosal. Entonces, lo siento, pero yo creo que es un gran tapado del Final 7. El único que... Vamos a ver, pero... ¿Dices Dead Space, el momento de salir fuera de la nave o algo? Porque... es mucho mejor que Dead Space. Bueno. No, creo que cosas. Alguien quería hablar por ahí, te vas a tener que pasear, aunque está también Fer. Yo voy a interrumpir solo un momento. No, chupa el micro, de la casa. Bueno, me llamo Maki en el foro, no sé si a alguno le sonará. Cuidado que urbanea de Meristation Personas, que es moderador. Cuidado. Bueno, yo solo quiero meter dos palos a dos compañeros. Enrique, siempre estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que no puedo con ella. En los Odyssey me pareció ese momento... Pero vamos, una forma de intentar hacerte llorar, que yo no lloraba, pero para nada, me reía de... Un tío duro, Fer, sí. Y luego, Albert, lo siento mucho, has dicho algo de 10 años, pero yo llevo 20 años jugando a Mario, y con cada Mario es el mejor momento de los videojuegos que vivo. Pero que tienes arcas al lado. Pero no decía Miyamoto que no tenía los Mario. Pero tú te lo pasas bien saltando sobre setas. Comiendo setas, amigo. Bueno, mira, Lorena, hay un, por aquí un compañero que también quiere hablar un rato con la mano alzada. ¿Me vais a pagar los kilómetros o no? Pero si esto viene, ¿quieres chanquis? Bueno, yo soy José, bueno, Baby Devil en el foro. Primero, que agradecerle a Lorena todas las vueltecitas que se está pegando con el micrófono. ¡Ahí, ahí, ahí! Es que la tenemos aquí esclavizada. Pero se está luciendo. Y nada, bueno, yo como han dicho por aquí, como han defendido por ahí Final Fantasy VIII, perdonádmelo, pero a mí me gusta muchísimo. De hecho, el Final Fantasy VII lo sigo viendo sobrevalorado y super explotado con el décimo aniversario, que sí, cosas especiales. O sea, yo creo que del Final Fantasy VII estamos un poco cansados. O sea, yo lo veo ya una cosa que Final Fantasy VII que van a sacar hasta la historia de cuando Cloud hacía la comida. O sea, es un coñazo ya, simplemente, directamente. Y después otra gran saga que se ha comentado por mucho metedura de pata que digan que es el 5, es Resident Evil. O sea, Resident Evil para mí, desde el primer Resident Evil en esa mansión, ha sido una gran saga. Y la verdad, aunque la gente diga que el giro que ha tenido en Resident Evil 5 no ha sido apropiado, yo creo que la verdad que ha sido una evolución considerable y que la verdad que ha estado bastante bien. Así que me quedo con Resident Evil, pero especial incluso con el 4 y el 5, con que la gente los critique, me parece ese tomadura de acción, me ha gustado bastante. Y además, bueno, creamos un Final Fantasy 8-2, ya. Bueno, ¿alguien más? Sí. Hola, yo soy Spoonie en el foro. Iba a hablar del Shadow of the Colossus, pero me lo ha quitado Nacho. Me parece un juego impresionante. Sobre todo la sensación que te provocan los colosos cada vez que los matas. Una sensación de tristeza, pero aún así que tienes que seguir acabando con esas criaturas. Que no te han echado. Tristeza, pero que se jodan. ¡No! A mí me ha pasado, ¿eh? Como el coronel Sherman, te quiero pero te mato. No, realmente es una sensación de tristeza, pero siguiendo un poco la filosofía de que el fin justifica los medios, como para salvar a tu amada que está muerta. Sí, sí, eso es una dualidad y una dicotomía que plantea Ueda, y es que es eso, son, oye, mira qué bicho más gigante y qué malo que es y qué mala pinta tiene, pero es que realmente los colosos no son, son entes que vagan, no se meten con nadie, van a su rollo, y a ti te dice un señor, oye, ve y mátalos a todos, y tú vas, y oye, pues si tengo que matarlos para resucitar aquí a mi niña, pues los voy a matar. Y es que después de clavar el último puñal, después de ver ese chorro de tinta negra a semejanza de sangre, la verdad es que la sensación que queda, además, la música acompaña muy bien esos momentos, es una situación en la que te planteas y, joder, ¿es esto lo correcto? Y creo que ahí está muy, muy trabajado eso, sí. Pero por hablar un poco de un juego que no se ha mencionado, yo me quedo con la sensación que me provocó GTA 3. Sí, señor. Sí, después, sí, tiene tres dimensiones. Sí, sí, la ciudad. Sí, hablo de GTA. Sí, sí, sí. Después de jugar a los drivers de la Play 1, que no son malos juegos, son muy buenos juegos, te entretienen, pero Grand Theft Auto 3 añade una dimensión completamente distinta, crea un género, crea una ciudad completamente viva con multitud de cosas que hacer, y a mí me gustó mucho el planteamiento de Rockstar en este juego. Sí, desde luego, además, Laño, tú y yo, que somos, uh-huh, hemos sido jugadores de los GTA en 2D y viéndolo desde arriba todos. O sea, ese momento de llegar a las calles y verlo, coño, si es que tiene, que es en 3D, eso es impactante, a mí no se me olvidará nunca. Sí, cuando los que vivimos los juegos en dos dimensiones, la primera hora de GTA 3 ha quedado grabada como un momento inolvidable, esa bajada del puente, la primera vez que entramos en el coche y íbamos callejeando por Liberty City, una sensación que se queda grabada. Y aparte también la sensación de pensar que GTA, cuando eran dos dimensiones, aquí en España no se comía un rosco. Y solo por la calidad del boca a boca, que es más o menos lo mismo que estábamos comentando antes, es un juego que tanta popularidad ha llegado a alcanzar que a día de hoy yo no creo que haya absolutamente ninguna persona que no sepa que es GTA o que es GTA 4, que es otro juego del que tampoco se ha hablado nada, y creo que es otra de las obras maestras de esta generación, sobre todo en cuanto a la historia también, que Rockstar se la curró muchísimo y también tiene unos giros argumentales bestiales, y siendo un GTA que por historia no es un juego tan inmersivo como podrían ser los otros juegos más orientados hacia el jugador, historia-jugador, pues creo que también se ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, y me alegro que hayas mencionado el 3, porque para mí fue la mayor experiencia de las 3D que tuve en PlayStation 2 con diferencia. Bueno, pues XCAS quería también decir algo, y con esto casi vamos a ir cerrando el tema. Yo no sé si... ¿Cuántos de vosotros habéis jugado a Braid? Posiblemente muchos. Seguramente os lo hayáis pasado, pero lo que no sé si habréis descubierto son las 7 estrellas que hay después. Y el giro argumental, que me parece la mejor bomba que pueden soltar una compañía cuando se acaba el juego. No quiero destrozarle la vida a nadie diciéndoos lo que pasa, pero realmente creo que merece la pena y es muy superior a cualquier la sorpresa a cualquiera de todas las cosas que habéis ido diciendo. Bueno, pues vamos a ir poniéndole ya punto final al asunto. Como veis, esto podría alargarse indefinidamente porque esta gente, otra cosa no, pero experiencias tiene para aburrir. Sí, hay que decir que, ante todo, gracias a Sony. O sea, estamos aquí todos hoy aquí, sí, por este buen rato. Sí, sí. Gracias a Sony que nos ha dejado el cine, nos ha pagado el billete de avión porque nosotros no tenemos un duro. Sí, bueno, hay que decir que el podcast, a todo esto, a ver si hay gente que lo escucha después y demás. Buscamos patrocinador. No sabemos si va a haber temporada 3 de momento. Queremos no creer sabemos. Que sí, pero como, no, no, en serio. Como pasó el año pasado. No, no, a ver, no, espera, no vamos a ponernos en serio, esto estamos aquí de cachondeo, no. No, es totalmente cierto, o sea, no, a fecha de hoy no sabemos si va a haber tercera temporada. La cuestión es que hemos hecho el podcast de gratis, o sea, la segunda temporada, aquí todos los que hay no han visto un duro nadie. Bueno, excepto el último mes, que hemos conseguido que algo entre. Pero claro, es una situación, hay muchas horas detrás del programa, hay labores de edición, hay gente que cambia su rutina, su trabajo, sus horarios para poder hacerlo, y la cuestión es que campeón, oye, no, el mérito que salga el podcast de... sí qué cierto, sí. Si no fuera por él, desde luego que no habría podcast, claro. Así que es la piedra angular nuestra. Bueno, y lo cierto es que queremos que esto siga adelante, es lo que más nos llena, desde luego, de todo lo que hacemos en la revista. Mira que hacemos cosas, ¿no? Pero claro, entra un poco en conflicto hacer esto con la dedicación que exige y hacerlo al más alto nivel. Entonces, no sabemos si va a la tercera temporada. Siento la mala noticia. Ya está, ya la he cagado. No es un no, pero a ver, pues queda hasta septiembre, quedan todavía 3 meses. Así que si tenéis a alguien en alguna multinacional, alguna empresa que quiera tener un dinerillo, no estaría mal. Así que confío en que nuestra buena agencia de comunicación sepa vendernos y sepa encontrar un patrocinador. Así que, bueno, qué mejor. Sí, ahora ahí va Jessica va a ir por un lado Jessica, por otro lado Lorena, con unos pucheritos de ahí, la voluntad, como en la iglesia. Pero no, es cierto, o sea, nos encanta. De hecho, esto fue un poco piloto y sigue adelante por la repercusión y porque, bueno, afortunadamente tenemos 27.000... personitas que se escuchan el podcast todas las semanas, es número 1 en iTunes, aprovecho para hacer un poco de publicidad y tal. Así que confiamos en que alguien, bien sea Sony, Microsoft, Nintendo, cualquier otra compañía de PC, de ratones, de hardware, de yo que sé, algún banco, algún coche, yo que sé, quien sea. Ha dicho todo esto de agradecer a Sony, sí, que se mostró, o sea, no fue, ni no tuvimos ni que ofrecerlo, dijimos, una conversación casual, era sí, en E3 además, creo que fue, no, antes del E3, no recuerdo dónde. Bueno, pues nada, queremos hacer un final de temporada, tal, no sé qué, tal, y oye, no, contar que os dejamos el cine, os cubrimos los gastos y demás, así que hay que agradecérselo a María López, a Susana, que ha sido, bueno, Susana se volcó con nosotros para buscarnos hotel, vuelos, en pleno E3, un caos tremendo y se portó fantástico. También hay que agradecer a José de Las Lab, que está por ahí arriba en el control, que nos ha hecho una mano con esto, porque a ver, esto está saliendo perfecto, ¿no? Pero es que, bueno, esta mañana estábamos cagados. Era un plan de madre mía, si esto no va, si nos falla el micro, si se acopla, que si hay retardo, bueno, en fin. Así que también hay que darle las gracias a ellos y al señor Antonio, que es el encargado de la sala, que también se aporta muy bien, aunque no vayamos a ver el partido de España aquí, que era la sorpresa que teníamos. Queríamos poner el partido de España, pero parece ser que no ha sido posible, así que nada, habrá que irse a la calle a ver dónde lo vemos. Bueno, en fin. Todo el mundo ha dicho aquí su juego preferido. Yo voy a poner el mío. A ver si nos sorprende. Que no sea el Tetris, por favor. A ver, que todo el mundo va con sus emociones y tal. A mí el juego que más me ha emocionado, entre otros muchos, todo y que juego poco, se tiene que decir, es... El trabajo. SingStar. O sea, no, perdonad, no sabéis lo que es ver a vuestra abuela, ¿eh? A vuestra abuela, poltronada en la cama... cantando AC/DC, o sea, es lo más emocionante de mi vida. Por lo tanto, para mí, el juego más emocionante es SingStar. Highway to Hell. Cantando Highway to Hell, la verdad. Hasta aquí la broma. El caso es que, en fin, vamos ya llegando al final del programa. Todo se acaba y esta tarde de junio, pues yo creo que va a pasar un poco la historia de Mary Station y el Mary Podcast. Y estamos viendo ya los últimos minutillos del programa. Como siempre, lo que vamos a hacer es despedirnos de la mesa, de los redactores de Mary y sus allegados, XCAS, ¿qué tal? Las voces amigas que cada semana nos han acompañado durante estos 39 programas, con ese 40 que tendremos off-topic, sí, Dios mediante, a ver qué esto, pasa. Esto saldrá cuando Chronic disponga, seguramente el martes llegaremos a tiempo, ¿no? Vale, sí. Pues el martes estará religiosamente... es que es el que manda, ¿eh? O sea, el martes estará esto online y bueno, nos quedará un programa final, lo hemos querido hacer, sí, para llegar al 30 de junio, casualidad que es martes, y hacer el programa número 40, así que vamos a hacer un off-topic... No sé de qué hablaremos, seguramente de series, de cualquier fútbol, cosa. Y de música y no sé. El caso es que, nada, los que nos juntamos 40. Cada 7 días haciendo este ratito de radio enlatada, ya no me canso de decirlo, luego me dicen que si esto no es radio, y yo para mí, aunque evidentemente no sea en directo, por la estructura y las ganas que le ponemos y demás, creo que se puede asemejar mucho. Vamos a empezar, como siempre, por don Nacho Ortiz. Chaval, hemos llegado al monstruo de la última pantalla, como decían en Game 40. Vaya que sí. Los que hemos sido oyentes del mítico programa. Y la pregunta sería si, después de lo que acabas de decir, ¿continúo el año que viene o qué? No tengo ni idea. La verdad es que, os lo decía antes, es que depende de que tengamos inversión, porque a nosotros nos encanta hacerlo, pero cuando ya son tantos programas, tantas horas, tanta preparación... Y además vosotros lo veis, que en cuanto flojea algo son los primeros que nos descañan, ya está flojo, a ver si lo preparáis mejor, demás. Así que no tengo ni idea, pero desde luego estar aquí, hacer esto, ¿quién lo iba a decir? Que esa semana, última semana, sí, de agosto, oye Juan, tengo una pregunta para ti, te vienes a hacer un podcast y fíjate dónde hemos acabado. O sea que yo creo que este es un logro, la gente, sí, está contenta, tenemos muchos seguidores, todos los que están aquí, los que están en casa, los que no han podido venir. O sea que con eso desde luego nos quedamos muy satisfechos. Esperamos que esto siga la tercera temporada, que haya cuarta, quinta, sexta, séptima, todas las que vengan detrás, pero es que ya no depende de nosotros, así que, bueno, confiamos en que sí, porque no hay nada que nos guste más hacer, pero a fecha de hoy no tengo ni idea. A la vuelta del verano tendremos respuesta, y yo le voy a preguntar a Albert, estando donde está, si tiene concertada cita con el tío Florentino para después del podcast o qué. No, lo dije la semana pasada, hace un mes o un par de meses, dije, oye, que cuando estemos en Madrid va a venir Kaká y Ronaldo y todo. Esto es lo que no escuchasteis, que van a venir eso, no sé qué. Aquí están, ¿eh? Aquí están los dos. Aquí están y los que quedan por llegar. No, a ver, en serio. ¿Eh? Oye, esto no ha sido a propósito, además. No, esto ha sido una... Me he puesto muy mala hostia cuando he llegado, lo primero. Aquello que entro por la puerta y digo, ¿esto por qué me lo plantáis aquí? Por favor. Bueno, ahora ya fuera coña, realmente, bueno, lo que han dicho ellos lo sustento totalmente. Muchas gracias a todos. Lo decía al principio, que vengáis a mí me parece, cada caso en particular, me parece increíble que vengáis aquí. Es de Madrid o de fuera, me parece una pasada. También quería aprovechar, ya un poco más a nivel personal, darle las gracias, pues... familiares, porque han pasado muchas veces de aquello, estamos grabando y en el fondo es una putada también para la gente porque no puede entrar, no puede hacer ruido, estamos ahí monopolizando el espacio, así que bueno, darle las gracias a mis padres, a mis familiares, a mi amiga Irene, Nacho, que quería venir y al final no ha podido venir. Sí, le mandamos un beso. Qué mala hostia. Pero bueno, en definitiva, muchas gracias a todos y yo personalmente... al igual que sumo que todos nosotros, lucharemos al máximo para que se pueda hacer una tercera temporada y que me aguantéis las troleadas una temporada más. Que yo creo... No sé cómo me aguantan. O sea, yo a veces acabo de decir algo y digo, pero ¿cómo alguien puede soportar esto sin cruzarme la cara? Digo, bueno, porque no están ahí delante, sino que... De mucha me hubiera callado, pero bueno. Bueno, otro de los personajes entrañables del podcast, unido a lo demás, como decíamos al principio, Joaquín Relaño, es un personaje carismático, es como yo, gran amante de lo retro, ¿verdad que sí? El hombre que susurraba al Motor Storm 2. Ay, ay, ay. Y acostumbrado como estás a mirar al pasado, la pregunta es si te atreves a pronosticar el futuro y ¿tú qué crees? ¿Que vamos a tener el año que viene temporada 3 o qué? Yo estoy seguro de que vamos a tener tercera temporada. ¡Ese rayo! Este hombre fue CEO de Mary durante breves horas y si él lo dice... Ahí vamos a ir, ahí vamos a misa. Se va a misa. Sí, porque bueno, se han vivido unos momentos inolvidables, sí. Así que esto yo creo que hay que seguirlo. La verdad es que yo personalmente, como me iba a imaginar, fue más o menos a mitad de la primera temporada que Nacho me dijo, hay un huequecillo, va a entrar, te va a escapar. Y yo pensé para mí adentro, no me veo capaz, pero... Al final me animé y entré y el resto es historia. Además de verdad. Y la verdad es que los mejores momentos de Mary Station los he vivido aquí en el podcast con mis compañeros y también con todos vosotros ahora. Y la verdad es que esto tiene que seguir, sea como sea. Esto yo estoy seguro de que seguirá tarde o temprano. Vamos a ver. Bueno. Y te habrá una tercera parte y cerraremos la trilogía de la mejor manera posible. Oye, o la sextalogía o lo que sea esto ya, ¿no? De todas las partes. Sí. Ya bueno, con las siete partes. Veremos lo que pasa. Enrique García es otro de los habituales, ya lo sabéis. Y como estás tan acostumbrado a ponerle titulares a las cosas en la sección de noticias, yo te pido que le pongas a este 20 de junio un titular así impactante, que quede para el recuerdo. A ver, así. Así a bote pronto pondría... Espérate que la voy a sacar ahora. No, yo creo que sería titular así sin pensarlo mucho: El Público, verdadero protagonista del Mediposca presencial en Madrid. Y bueno, yo... Oye, a ver, ahí por ahí, ahí tenemos tres redactores, como hacemos, si hacen crónica de esto, el titular ya lo sabéis, ¿eh? Lo ha dicho Enrique, ¿eh? Coordinador. Noticias, ¿eh? Al margen de esto, como siempre, yo agradecerle a Nacho que haya hecho posible el programa, a todo el equipo, a los familiares, como ha dicho Albert, por supuesto, también a Sony. No sabemos si habrá temporada el año que viene. Yo en este punto me siento orgulloso de formar parte del equipo de MediStation durante estos años que me he desarrollado como profesional dentro del mundo del ocio electrónico. Y bueno, ya habéis visto que he traído aquí una especie de causas perdidas, Resident Evil 5, que lo han apoyado unos cuantos compañeros, Mario también, gracias a Nintendo por el tema Fallout, y yo también tengo una causa perdida, que es con la gente de MediStation TV. Y es que cada vez que hacemos los programas, las locuciones, aquella señora de vez en cuando me quita alguna noticia que tiene que ver con un tema de economía. Yo me gusta que la gente esté enterada de datos y cifras económicas porque es interesante, pero no, como no tienen imágenes para ponerlo, pues me las quitan. Entonces yo, en venganza, y esta es la sorpresa que dije que tenía, le encargo a un amigo que me hiciera unas chapitas con la cara de Lorena López y el logotipo de la revista. Tengo solo 6 chapas y he apuntado 6 números aquí al tema del sorteo sin dado para acabar antes. Y los 6 números que hay aquí se van a llevar la chapa de Lorena López, exclusiva y edición limitada. O sea, bueno, pues esa era la sorpresa que te tenía reservada. Bueno, tengo la UHD, pero no me han dejado traerla. Y yo quería traerla a Miyamoto, pero tampoco ha sido posible. Así que... Bueno, hay una voz que se incorporó hace no excesivamente mucho, ¿no?, al programa. Es Will, pero yo creo que se ha hecho merecedor del puesto de titular en el club de voces del programa. Y yo voy a aprovechar para ponerle un poco el capote delante de algo que él viene reivindicando una y otra vez en cada programa que grabamos. A mí me ataca muchísimo porque también soy como él licenciado en filología inglesa, pero me da cosa a veces pronunciar las cosas como deberían ser, ¿no? El Tomb Raider y esas, el Tomb Raider, que le echen, ¿no? Pero este hombre es un defensor de este tipo de causas y vamos a ver por dónde. Primero, nada, saludarle, darle las gracias por haber estado en el podcast todos estos programas, que es un verdadero placer, y luego a ver qué decimos al respecto con todo esto. Hombre, pues, la verdad que me acabas de dejar como patinando un poco, pero no me esperaba. La verdad que lo más que te puedo decir es que cuando salgamos de aquí te voy a pegar un cogotazo. Me ha salido el cogotazo. Porque la verdad que estas cosas así, off topic, no vienen muy a cuento, pero... Pero bueno, la verdad que me pongo un poco pesadito con ese tema porque, no sé... Que no. Él tiene toda la razón del mundo y así que yo desde aquí voy a mandar un mensaje para todo el que se empeña en españolizar títulos ingleses. No, señores, hablemos bien con propiedad. Yo soy no el es Duke Nukem, Duke no Nukem. No es Duke Nukem, es Duke Nukem. Y es 3D Realms y todo eso. Ahí estamos. Es Bioshock. No, muchas gracias. Y nada, perdona por el chascarrillo, pero bueno, y tenemos por allí a XCast, que como decía antes, se ha convertido por derecho propio en un miembro de esta gran familia, que es la del Meri Podcast, aunque como sabéis, él tiene su trabajo al margen de Meri Station, así que nada, para él también un saludo enorme, muchísimas gracias por habernos acompañado esta temporada y veremos si la que viene pues nos volvemos a encontrar. Pues esperemos que sí, esta temporada llega a la mitad, me siento a gusto con todos vosotros y con todos vosotros que estáis ahí. A ver si el año que viene se puede hacer algo más. Deja de tocarme las piernas, hombre. ¡Está metiendo manos! Cariñoso. Como decía, gracias a todos. Pero bueno. Pero ¿y esa mano por ahí abajo? Fin. Ay, señor. Bueno. Seducción fake. Bueno, que muchas gracias a todos. Vamos a pasar un verano sin podcast en el que puedo emplazaros a leernos en las páginas de Marca Player a la vez que leéis internet en Internet Meri Station. pero yo creo que Nacho no está demasiado convencido de que haya una nueva temporada, para lo cual debería saber vuestra opinión, ¿no? ¿A vosotros os apetece que haya otra temporada? No hay más preguntas. Bueno, a ver, si la pregunta tiene que ir a la agencia de publicidad nuestra, a ver si nos firma algo, macho. Bueno, que... vamos a ir viendo lo que pasa. Tenemos también a Crónica, a David Ortiz, que está ahí con sus mandos liados. Antes hemos dicho, y es verdad, o sea, a este hombre hay que agradecerle muchísimo, primero por lo bien que acaba quedando siempre el programa, pese a todos los problemas que le causamos, porque al final somos nosotros los que acabamos liándosela, y también por cuidar la imagen de todos los que estamos aquí y no dejar que... Yo creo que... Porque esos cortes... Porque vosotros sois al final del programa oís un poquito de las cosas que tenemos oportunidad de hacer y que luego le elimina. Pero es que hay muchísimas que no pone y que creo tiene grabadas. Bueno, eso, tú ponte chulo con él, que verás dónde acabas. Te hunde la carrera, te hunde la carrera al momento, sí. Totalmente. Así que nada, muchas gracias a él también y en fin, ahora puedes quedar. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. La verdad es que yo esperaba el recibimiento que nos habéis dado. Y sí, como dice Juan, tengo sus vidas en mis manos. Tengo todo el audio grabado en un disco duro que tengo 5 copias de seguridad hechas. Y en cualquier momento, cuando me sienta presionado en la revista, lo voy a sacar, le voy a extorsionar a todos y me voy a quedar yo con el control de me hacer el nuevo presidente de la revista. Pero nada, muchas gracias a todos por haber venido. La verdad es que me lo he pasado genial. Nos hemos divertido mucho, yo creo, todos. Y de verdad que, como ha dicho, no sé quién lo ha dicho. El programa hoy ha sido más vuestro que nuestro, porque de hecho habéis participado más que nunca, porque estáis aquí delante. Y yo creo que desde siempre habéis sido el alma del podcast. Y si no sé si habrá una siguiente temporada o no habrá, pero yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Y bueno, muchas gracias a los compañeros por ello. Bueno, pues como habitualmente, los últimos minutos de la velada, y usando un poco el símil pugilístico, son de Jessica, que yo creo, y en eso estamos todos de acuerdo, es el mejor enlace que puede existir entre el podcast y los oyentes, todos vosotros. Así que nada, los últimos minutos son tuyos, puedes hablar con ellos, que además creo que viniendo de ti lo que digas va a ser muy bien recibido. Bueno, qué decirles, darles gracias a todos por cómo me han tratado, por las palabras de cariño que me han dicho todos los días prácticamente. Por todas las anécdotas, Chete Castro, has tenido que convencer a tu mujer para venir aquí con la nena, mis murcianos favoritos del Clan Alas, cómo no, muchos amigos que tengo también por Madrid que me he hecho gracias al programa y nada, la verdad es que daros gracias a todos por venir. Bueno, ha habido gente que ha tenido que hacer, como ya dicen, un esfuerzo enorme por venir y eso es muy de agradecer. Hay gente de Murcia, creo que hay también de Burgos, Barcelona, Málaga puede ser también. De Tarragona, de Málaga también. Un sevillano también. De la tierra del baño, creo que viene también gente de Córdoba. No sé, de Alicante también tengo aquí un paisano nuestro ahí, lo tienes ahí en la línea ahí. Así que gracias por venir y por hacer los kilómetros. Desde luego es que es mucho agradecer y estamos honrados, nos honra mucho que hayáis decidido coger el coche, coger el tren, coger un avión. Algunos no van a dormir, van a empalmar. Bueno, ahí medalla, ahí el logro desbloqueado. No desbloqueado. Bueno, muchas gracias a todos y ya no va más, señores. Lo que lo que veis es lo que hay. El año que viene no sabemos si tendremos programa, pero en cualquier caso esperamos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros hoy. Tenemos todavía mucho rato para seguir disfrutando de la tarde de este 20 de junio y pase lo que pase el año que viene, tengamos o no tengamos tercera temporada del podcast, que sepáis que los protagonistas de esta al menos habéis sido con mucha diferencia vosotros. Así que un aplauso. Sí. Y si la hay, la tercera temporada, no falte ninguno, porque pasamos qué. Claro que sí. Hola. Gracias. Hasta luego. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Imagina que un día te levantas con superpoderes. Ponte en la piel de un superhéroe moderno y decide si harías el bien o preferirías lucrarte con ellos. Un título que rinde homenaje a las novelas gráficas y que sigue a pies juntillas el estilo clásico de un comic book, en un juego de acción, plataformas y un mundo totalmente abierto gráficamente espectacular. Infamous, el título del verano para PlayStation 3 en exclusiva, de los creadores de Sly Raccoon, puntuado con 8,5 sobre 10 aquí, en Meristation.